de dos personajes. Comienzan a hablar. Y si yo exagero el sonido, el eco, todavía, ¿no? Le doy un carácter, ya sea de más solemnidad, de abandono, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de hoy sí tienen que estar viendo, pero no solo viendo, sino escuchando las películas y todos los productos audiovisuales de diferente manera, ya que todo lo que vemos en cine, en televisión y en otros medios, o sea, todo lo audiovisual que vemos, realmente se construye, las construcciones son, sonoras son muy pesadas, ¿no? O sea, no es casualidad, no es poner la cámara y lo que grabó del sonido ambiente, sino todo está construido, o sea, es truco no únicamente en el hecho de que, bueno, entonces es falso, sino que si nosotros entendemos que la parte sonora es un elemento importante para la construcción de relatos, ¿no? Aún aumentamos nuestra posibilidad. Ya vimos toda la parte de imagen, ¿no? Donde hay todo un abanico desde el tipo de planos, las angulaciones, los movimientos de cámara, son todos elementos que están con recursos, ¿no? Que te permiten contar cosas. Ahora el sonido es otro mundo, ¿no? Que también te permite estar contando otras cosas, y lo que tenemos que saber es que hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, no decir, bueno, el sonido solo es lo que capte en el momento, sino saber que podemos construir atmósferas, apuntalar ciertas situaciones, conducir al espectador, ¿no?, en cierto camino. Y también lo que hemos visto aquí, que creo que es importante, siempre ser críticos, ¿no? O sea, una de las principales intenciones del taller es, además, consumir críticamente, ¿no?, los audiovisuales, el cine. No quedarnos así como, pues, ¿qué tal te pareció la película? Bonita, ¿no? No. Yo creo que, por ejemplo, el sonido aquí es una película súper manipuladora, ¿no? Porque en cuestión de imagen tal cosa y el sonido tal cosa y todo eso. Bueno, otro de los puntos es establecer el carácter de los espacios, ya lo vimos, que es el asunto de que cada espacio tiene una sonoridad que la podemos amplificar o la podemos quitar. Y también hay como también cierto tipo de melodías, ¿no?, que también en general a toda la película y en particular a los espacios van construyendo, ¿no?, las atmósferas. También determinar el tono emocional del fragmento, que es muy parecido a lo de puntuar un hecho concreto, solo que lo de un hecho concreto es, no sé, tan tan, ¿no?, y de repente un close-up a una llave, ¿no?, o a un aspecto específico. Eso es nada más puntual un hecho. Y determinar del fragmento, ahí ya estamos hablando más con secuencia, ¿no? O sea, a todo un fragmento ya va a ir como determinando un tono emocional. Bueno, de las funciones del sonido, ¿cuál creen que ustedes que vale de todas estas que vimos? Esto es en general del cine. De todos estos puntos, ¿cuáles creen que vale para el documental? Todos, ¿no? Claro. ¿Sí? Generalmente se piensa que el documental, como es como una especie de captación objetiva, ¿no?, que es como lo clásico que se piensa de la realidad, en cuestión de sonido hay que mantener esa imagen. Sin embargo, no, o sea, todos estas funciones de sonido son igual de importantes, son necesarias y son vitales. La cuestión en el documental es que tenemos que tener mucho cuidado con en el momento del rodaje con la captura de sonido, ¿no? Cuando hacemos sonido directo. Sonido directo se le llama el sonido captado de la atmósfera real. A lo que voy es que si en su documental va a ser muy importante el testimonio de la gente, o sea, va a tener entrevistas, se tienen que escuchar las entrevistas. Parece una tontería, pero todos los documentalistas que recién comienzan lo dejan al final, y sus documentales, si dejas al final, no los que recién comienzan, de cualquiera, aunque se tenga mucha experiencia, pero un documental que no cuida el sonido y que no se escuchen los testimonios, es un fracaso, ¿no? cuando es un documental de testimonio. Y seguro que es un fracaso. Y puedes tener al personaje más chingón, por ejemplo, no es que conseguí una entrevista con Chapo Guzmán. Sí, pero eso es un chingón. ¿No? Y lo tuviste ahí, tuviste 5 horas, 10 horas con él y te contó todísimo. Pero si el sonido es pésimo, y además el sonido no se puede rescatar. O sea, hay como ciertas margen que medio se puede arreglar, ¿no? En postproducción. Sin embargo, si es malo de origen, al final se va. O sea, no hay magia, ¿no? O sea, estas cosas, estos herramientas nos ayudan bastante en ciertas cosas. Pero hay límites, y en cuestión de sonido, los límites son muy estrechos. O sea, para que una película sea buena, tiene que tener un buen sonido. O sea, tiene que estar muy bien hecho el sonido directo. Y entonces, si no escuchamos una película, también puedes tener una excelente fotografía, pero si tu sonido es malísimo, pues nomás no, ¿no? O sea, tenemos que saber equilibrar. Y en el caso del documental, si vamos a utilizar el documental, pues ya vimos, ¿no? que hay muchos tipos de documentales, que hay muchas estrategias narrativas, pero en el caso en el que la entrevista sea central, tiene que tener más. Y existe, así como para escribir, hay una libreta y no es el papel de baño, ¿no? Igual para capturar sonido, las cámaras no están hechas para eso. Las cámaras están hechas para capturar, o sea, le invierten, ¿no?, en las ópticas. Digamos que el desarrollo es en ópticas, en todo esto, en imagen. La parte del sonido siempre, en cualquier cámara, se va a dejar de lado. O sea, es lo mínimo, lo básico. Entonces, así como sí puedo escribir en una servilleta, pero no está hecho para eso, igual, la cámara está hecha para captar imagen y secundariamente para captar sonido. Pero de forma secundaria. Ah, bueno, habrá cámaras donde un poco más sofisticadas, pero aunque sea la más sofisticada, lo que tiene es un soporte para un micrófono. Pero ahí ya estás añadiendo la herramienta que sí es específica para el sonido. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es intentar en un rodaje, ¿no? Cuando nosotros documentamos, ¿no?, durante el periodo de captación de imágenes y sonido, trata de hacerlo por separado, ¿no? Por un lado la imagen, por un lado el sonido. Una persona especialista solo se va a enfocar en la imagen, que son un chingo de cosas que ya vimos y que vamos a ver, porque todavía nos falta la operación de cámara, que es una chambota, y otra persona solo se va a enfocar en eso, ¿no? O sea, va a ser la única forma en la que el producto tenga mucha calidad. Que se puede todo, digamos, del estilo hombre orquesta, ¿no? El sonido sí se puede, pero lo que estás haciendo es, digamos, atando las manos, ¿no? O poniéndote el pie, o teniendo como un margen muy reducido de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un plano abierto, ¿no? Y un plano abierto de un personaje, o sea, que me tengo que ser muy atrás y el personaje está hasta allá, pero quiere escuchar lo que habla. Y yo darte con mi camarita, bueno, sería imposible. Nadie, esto un consejo, bueno, que vimos en Vimeo en los videos para que te enseñen a hacer video. Ajá. Que como ahora ya casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente y tiene una capacidad de video y de audio pues más o menos buena. Ajá. Cuando se hacen entrevistas o entrevistas o ese tipo de cosas, bueno, pues si tú estás en la cámara, otra persona puede tener en la solapa de su camisa el teléfono grabándose. Ajá. Y bueno, esa es una manera más o menos práctica de poder tener el sonido. Sí, hay como varias estrategias. Digamos que la forma más tradicional es una grabadora portátil, ¿no?, con un micrófono montado en ¿no?, en una palo, que se le llama una caña, pero obviamente el equipo es caro, ¿no? O sea, el boom se le llama, como si han visto, ¿no?, una cosa así, que es un Zeppelin, donde dentro va un micrófono direccional que tiene una caña y que un sonidista lo que hace es, ¿no?, captar el sonido. El equipo es caro y nosotros lo que hacemos un poco en este taller es cómo le va a poder hacer, ¿no? cómo podemos hacerlo profesional, ¿no? Con los recursos a la mano. Hay también ciertos márgenes, hay cosas que se pueden, hay cosas que no. A veces lo que hacemos es montar a un monopié, por ejemplo, que es muchísimo más barato que una caña, una grabadora. A veces ni siquiera monopié. Yo, por ejemplo, lo que he hecho es, tenía un tripié ya madreado y lo destacé y me armé una caña con las patas de un tripié, ¿no? O sea, hay miles de formas como para darle la vuelta. Los micrófonos son un poco más complejos, o sea, digamos que solo un especialista, yo creo que aventaría al armarse, digamos, una parte que no implica cierta tecnología compleja, ¿no? O sea, electrónica, se pueden armar monopies, soportes, estabilizadores, relativamente, porque nada más son, digamos, mecánicas, cosas muy mecánicas. Pero ya cosas más complejas con mecanismos, como armarse un micrófono, así, o una grabadora, solo si tengo solo mi cabrón, ¿no? Pero, bueno, también un poco lo que vamos a intentar es buscar como esas alianzas con gente. Si alguien tiene un micrófono, decirle, oye, me prestas. También saber que el material es muy delicado, entonces también es difícil prestar. Entonces, tratar de hacer alianzas y decir, oye, préstame tu micrófono y yo te hago la foto para para el bautizo de tu hija. Cosas así, son intercambios de chamas. Porque también hay gente que vive o se ayuda de rentar su equipo, ¿no? Entonces, pues aquí más bien es como un estar, conocer gente, intercambiar chamba o herramientas. Oye, te presto mi cámara, tú me prestas tu micrófono, obviamente otro día, ¿no? Porque el mismo día vas a necesitar las dos. Y cosas así. Bueno, seguimos ahora. Siguiente. Por ejemplo, ¿qué tal no puedes pedir una grabadora que se utilizan para entrevistas chiquitas? Por ejemplo, no sé si no. Ahorita vamos a ver como los elementos, pero tienes que hacer miles de pruebas. Algo que es básico antes de salir a un rodaje en cuestión de sonido, bueno, y también de imagen, de video, es hacer mil pruebas antes. Porque decir, me prestaron una grabadora, pero no sé cómo sea. Pues voy una semana y estoy haciendo pruebas y me doy cuenta. Ah, para el interior, aplica y está chida. Pero en el exterior es... capta todo, no aplica. Y entonces está viendo. O decir, bueno, si yo me paro medio metro de la persona que voy a entrevistar, no se escucha nada. Pero si está pegadísimo aquí, sí aplica. Pero digo, bueno, ¿cómo le hago si es lo del... si la imagen, no quiero que se vea aquí la esta, entonces si él, y entonces hago una prueba, ¿qué tal si está dentro del bolsillo? ¿No? Pero después me doy cuenta que el personaje y el todo eso que te prevé se va a mover. Si está sentado, bueno, no pasa nada, pero si quiere una entrevista en acción donde se va a mover, entonces eso no sirve. O sea, es estar previendo, pero eso se prevé antes. El error que siempre se comete es que al momento vemos que nada sirve y todo es un desastre y pierdes tiempo, quedas mal con tu personaje y todo mal, ¿no? Todo por eso, mínimo una semana antes estoy haciendo pruebas y estoy previendo y viendo que tal vez puede funcionar o si le hago la entrevista en una mesa la puedo esconder detrás de un vaso, de un plato, de algo que esté allí, pero decir, pero tengo que hacer eso porque no quiero que se asocie. Si hay una botella, por ejemplo, si es una caguama, no quiero que se asocie. Hay miles de cosas que se tienen que hacer. A ver, ¿y cuáles son los componentes del sonido en términos muy generales? Esto es más técnico, pero nosotros lo vamos a ver de esta forma. Los componentes y los recursos. Los componentes es el volumen. Es tan sencillo y muy obvio, pero es importante siempre tomarlo en consideración. El volumen es importante porque nos da también esta sensación de profundidad. Al igual que en imagen, hay planos sonoros, porque no escuchamos todo a la misma intensidad de volumen. El volumen es el que nos va a dar la profundidad, ¿no? O sea, el nivel de planos, que está más cerca y que está más alejado, ¿no? De la posición o qué le vas a alejar más o qué le vas a poner más cerca al espectador. Entonces, es muy obvio, pero tenemos que entenderlo, que lo que se escucha más fuerte es lo que está más cerca. Así de sencillo. Pero es que además, eso se construye en el momento también de la postproducción. Entonces, si mi documental, en mi documental es muy importante los testimonios, obviamente tengo que cuidar que se escuche muy bien la voz y que esté aislada. Que no se escuche la bestia de lo que pasa, que no se escuche el cabrito de los tamales. ¿Por qué no? Porque de esa forma yo tengo más margen de acción para que la postproducción construir los planos. ¿Qué pasa si me está diciendo una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, que estuvo 5 años en la cárcel y a veces se había contado. O un momento de mucha, mucha, mucha intensidad y de repente al fondo se escuchan los tamales. Lo pierde todo. El dramatismo lo pierde con los tamales. Pero habrá casos donde al inicio por ejemplo, lo veo llegando a su casa, ¿no? Ah, pues es un señor normal, un viejito. Si yo escucho de fondo los tamales, puede estar chido, ¿no? Porque vive en un barrio, ¿no? Le da como esta atmósfera, ¿no? De cotidianidad, de este tipo de cosas. Entonces, cuando sean testimonios, aunque el sonido sí es del lugar, y yo no le voy a mentir al espectador, sino sí voy a aplicar el sonido de la atmósfera. Sin embargo, siempre grabe el sonido lo más limpio que pueda, sin ninguna interferencia, sin ninguna atmósfera de afuera, porque después uno lo va a ir construyendo, ¿no? O sea, se va armando la atmósfera. Y cuando me habla de la cárcel, que es algo muy, muy fuerte, yo le puedo meter un sonido, si es, por ejemplo, algo fuerte y violento, le pongo de perros. Y eso sí apunta, que es lo que veíamos atrás, ¿no? Si yo escucho ¡pam, pam!, obviamente no en el primer plano, sino en uno así como muy lejano, lo que voy a hacer es puntuar el hecho. Y entonces, además de la fuerte intensidad que nos decía su testimonio, le hago más intensidad, ¿no? Con la atmósfera. Pero no es lo mismo escuchar de fondo al cabrito de tamales o al que compra, ¿no?, ciertos viejos que vendan en ese momento que los perros. Y yo no voy a engañar, puede que el vecino tenga perros y por separado grabo los perros. Entonces, lo que se va a hacer en sonido es estar, por ejemplo, por un lado la voz, que la vamos a grabar o vamos a intentar que no tenga nada, ¿no? O sea, que sea limpia, nada más la otra voz. Y por otro lado, hacemos un white track, que es grabar la atmósfera del lugar donde está, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahorita todos que dicen. ¿Qué es un incidente? La geometría ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo hable aquí, aquí se escucha de una forma, aquí se escucha de otra forma, ¿no? Además de que tienen una direccionalidad. La fuente desde donde es emitido el sonido corre en una dirección. Si yo hablo hacia acá, ya no me escuchan igual. Hacia acá de una forma, hacia acá de otra forma, hacia acá de otra forma y hacia acá de otra forma. Porque mi voz, la fuente de emisión, tiene esa dirección, ¿no? Entonces, si mi entrevistador está aquí, yo no voy a poner el micrófono volteado hacia allá. No va a grabar nada. Siempre se va a buscar la dirección de la voz. Esto lo vamos a ver en práctica después, para la práctica del sonido directo. Sin embargo, en cosas generales es eso. Otra cosa muy importante por el tema de las ondas es que las ondas, según el material, se reflejan o se absorben, ¿no? Según la geometría del espacio. No es lo mismo este espacio a que si fuera un espacio curvo, ¿no? Porque las ondas viajan. El eco es eso. Viajan. Si la superficie es plana, rebotan. Si tuviera un ángulo, no rebotarían de forma perpendicular, sino que se van para otro lado. Entonces, en términos generales, eso es la acústica, pero también el material no es importante. No es lo mismo un aplanado que un tapizado. Se va a escuchar diferente. Pareciera que no, pero se va a escuchar diferente. No es lo mismo el piso de loseta que si fuera alfombra, ¿no? Mientras más plano, ¿no? Más liso. No es lo mismo esto que está rugoso a que si fuera más plano o si estuviera cubierto de loseta. ¿Por qué creen que a la gente le gusta cantar en el baño? Escucha más. Porque el sonido es más brillante. O sea, lo que provoca el baño, los baños generalmente están tapizados de loseta, o sea, tienen el material más reflejante. Lo que hace es que el sonido, además de que rebote por todos lados, se amplifica y es muy, muy, muy, muy brillante, ¿no? Porque está rebotando. Si yo canto en un espacio todo alfombrado y tapizado, no se va a escuchar esa brillantez, ¿no? O sea, va a haber muchísimo menos eco. Esto es importante porque hasta eso, y por eso hay una persona que solo se va a dedicar a eso, al sonido, tiene que verlo y decir, chino, es que hay una pared de mármol donde no se va a entender porque todo va a ser eco. Consigo una manta y la tapo. Así. O de esas ventanas se está colando un montón de sonido de afuera y necesito que no se escuche, ¿no? Pues igual las tapo con cartones. O sea, ese tipo de cosas son importantes. Generalmente pensamos que no, y nos lanzamos con mi camarita que tiene un pinche micrófono integrado de mierda basura. Y además hago la entrevista exterior durante una marcha. No voy a escuchar nada. Eso no vale, o sea, a la basura hacer la entrevista durante una marcha con la camarita del micrófono y además lejos del entrevistado. Nada, o sea, a la basura. Digamos que un poco lo que el compañero Valeriano otra vez decía, pero es que si es una marcha y solo, y sí, van a haber momentos en que, pues, como voy, pero entonces me pego. Y aunque sea un plano nada bien cerrado, te va a dar el testimonio, pero está la cámara pegada porque ahí está el micrófono. Y además la dirijo el micrófono. Si lo más importante va a ser el testimonio, dirijo entonces el micrófono en la cámara, no para la voz. Y o aceptan o utilizarla como incluso cliente en la cámara. Digamos que es el persona. Está muy chido como papá. Pero bueno, también. Esta, por ejemplo, graba video. Pero el micrófono está bien. Sí. Las reflex son, digamos que las desarrollan las ópticas chingoncísimas. Pero lo último que van a hacer y lo que invierten un centavo van a hacer es el micrófono. Lo que sí tenemos que saber dónde está, no sé si aquí, por ejemplo. ¿Estos celitos? Sí, por ejemplo. Pero digamos que solo tenemos esto. Y nos encontramos en la marcha. Aquí tienen que encontrarse en la marcha. Rápido. menos el iPhone. Afortunadamente. Y era el personaje que necesitaba para mí de cuenta. Nada, necesito cierta frase que sé que me la vas a tener. ¿Qué hago? Así, mi modo. Inclusive podría ser hasta que hoy hable nada más este hoyito y me vale más la imagen. Y después adoptarlo nada más de caminando, lo sigo bien, ¿no? Hay que saber dónde está. Si es este hoyito, mira, aquí hay unos puntitos. Seguramente puede ser este. Entre el micrófono. No voy a agarrarlo. ¿No? Por eso hay que saber dónde está el micrófono. Porque entonces lo que estoy haciendo es tapar el micrófono. Y decirle, así, se la ponemos en la boca. Y aunque lo que capte nada sea sonido. Y después, eso sí, tenemos que saber que luego en edición, ¿no?, lo vamos a ver marchando, gritando, lo que quieras. Y el sonido lo ponemos atrás. ¿Por qué? Porque tuve que sacrificar la imagen por el sonido. Cuando el sonido es más importante, entonces lo utilizo así como mejor. Solo en casos donde no pueda conseguir el tipo. Cuando podamos conseguir el tipo, consigamos, ¿no? O sea, también no es cosa del otro mundo. Lo que decías del celular, puede que sí, pero es probable. Porque también, ¿no? Teníamos que ver exactamente qué. Es decir, pruebo una nada más utilizando esto como micrófono, otra de celular, otra de la lavadora esta, ¿no?, y el exterior. Y me voy a ir en paralelo, donde sé que está cabrón, o sea, le pongo pruebas duras de sonido y grabo voces. Pero nunca llegué nada más a improvisar porque seguramente nos va a ayudar. Lo digo por experiencia, ¿no? Entonces, vale, entonces el volumen, lo que nos da es profundidad. Recuerden que en edición todo se va a construir en cine, ¿no? Y por tanto lo que vamos a hacer es grabar por separado todos los elementos para que después vamos a construir, ¿no? Un wave track del espacio donde hago la entrevista, solo el espacio sin ninguna voz, pero sí con las personas que estaban en la entrevista, porque en ese me había quedado antes cuando me vi algo de las ondas, porque incluso las personas que hay aquí van a ser importantes para la sonoridad del espacio. No es lo mismo que yo hable solo sin nadie que yo hable con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Va a cambiar la sonoridad, igual de una forma mínima, y si hay una más va a cambiar, y si hay dos, ¿no? Cuando es algo tan pequeño, igual no se nota, ¿no?, pero cambia. Entonces, por eso, si todos ustedes sean crew, ¿no?, y alguien y de sonido, de fotografía, y solo uno es el entrevistado, aún así, hago un wide track, o sea, grabo unos minutos de cómo se escucha el espacio sin ninguna voz, ¿no?, y escuchamos los elementos, la cafetera, el ventilador, el avión pasar, ¿no?, todo eso. Y después también otros que me pueden servir. Para el caso de puntualizar un conflicto o algo muy dramático, puedo ir con los perros, ¿no?, para digamos dar esta sensación de cotidianidad, de tranquilidad, de cierto barrio o algo así. Voy con el de los tamales, grabo nada más el de tamales, al afilador, de cuchillos, ¿no? O sea, todos estos elementos todo el tiempo los chutamos de forma automática en la tele, en todos los medios, sin darnos cuenta. Y todo está construido. Nomás vean los noticiarios, y es una cosa burda además, o sea, mal hecha, pero como, por ejemplo, estaba viendo en Foro TV, en un noticiario de la tarde, me las comía en la fonda. Como cuando era la noticia de los maestros, le ponían una música chapísima, pero dramatizada, muy, muy tenue, no se nota. Pero, y bueno, en general, generalmente no lo notamos, o una gente que no le pone atención a eso dice, pinche maestro, ¿no? Pero todo está construido, hasta las noticias, ¿no? Yo lo sé en burdo, pero pues son así, creo que sí es, o al menos para cierta gente es efectivo la manipulación. Pero entonces, si ya vimos que de la parte de la imagen se manipula un montón, ¿no?, según la angulación, el movimiento, donde pongo la cámara, el tipo de plano, todo, Además, la otra parte con la que estamos construyendo los relatos es una parte del sonido. Y ahí puedo yo hacer una persona, porque también según la frecuencia, que es lo segundo que vamos a ver, es la sensación que da, ¿no? Las frecuencias bajas, medias y agudas inciden en el estado emocional. Digamos que una voz promedio tiene una frecuencia media, o sea que no es ni muy grave ni muy aguda, ¿no? Una voz promedio. Sin embargo, hay gente que tiene la voz más grave, más aguda. En general, por ejemplo, en términos de género, ¿no? Las mujeres tienen la voz un poco más aguda. Sin embargo, hay como cierta frecuencia media de toda la voz. El estado emocional del espectador también se puede incidir por la frecuencia, o sea, de la voz de la persona. Si ustedes quieren hacer un villano más villano, pueden, no más villano, porque también el grave culturalmente se ha construido, ¿no? Al villano como bravo, ¿no? Entonces, hay ciertas connotaciones que se le dan al tipo de voz de la gente. Si bien los villanos, ¿no? Pueden ser graves, malvados, ¿no? También las voces muy agudas son muy molestas, ¿no? Entonces, también hay villanos que los puedes construir con algo muy agudo. ¿O para qué? ¿Exacto? Lo puedes hacer, lo puedes reutilizar también, ¿no? Porque se da para chistes. Esto se hace también en documental, así como vimos el asunto de la ética de la imagen, también es el sonido. Todo lo construimos, pero saber cuáles son las implicaciones de estas construcciones y de esos relatos que estamos dando, ¿no? ¿A quién van a ridiculizar y con qué fin? Entonces, y también saber que así como nosotros tenemos cierto poder de representación cuando construimos nuestros relatos cinematográficos, pues es un arma que no es nada más, yo tengo poder por un lado, ¿no? Proyecto y no hay nada de peso, sino hay un contrapeso. Está el ejemplo del presunto culpable, ¿no? Cómo ya tiene una demanda millonaria y eso. Ahí tienen que saber, ¿no? Con quién se metían y a cómo van. Pero también está el ejemplo de Poveda, por ejemplo, ¿no? Con La Vida Loca, el documental sobre la raza cotucha, donde la factura que le cobraron fue su vida. Y aunque yo quiera sentirme el salvador, que es que voy a denunciar las condiciones, ¿no? En El Salvador de pobreza, sí, pero ellos querían que lo representaras así, sí. O no, o cómo, o no, o sea, yo soy muy crítico y lo que quieras, pero ¿sabías todas las implicaciones de ir con dos pandillas? De representarlas, de hacer ese relato así. O sea, son cosas muy complejas y por eso realmente hacer cine hay que conocer muy bien todas las implicaciones y además hay que saber como los límites, tratar de. El documental que yo siempre les voy a un poco a transmitir o a pedirles que busquen es que traten de ser representaciones compartidas, ¿no? O sea, no de decir únicamente su parte, sino tratar de que la otra persona sea partícipe de su propia representación, de alguna forma. Tratar de ser más horizontal el relato, porque si no, es más complicado. Ahora sí es complicado, ¿no? Y aún así nunca va a haber como esta neutralidad. Eso también es un mito. Como creernos en la ley en la que. Es que como les pregunté si les gustaba, ya es mi loco, ya es ¿no? Compartido, ya es una representación compartida. Tampoco. Y han habido históricamente un montón de ejemplos, de propuestas, de la antropología también, pero bueno, eso es otro asunto que ya me estoy desviando mucho. La nitidez es que el sonido se escuche individual y claro, como que les digo que para las entrevistas lo que necesitamos es nitidez. Ah, chido. ¿Hay café? Para que nos quiera ir, yo sí voy a ir. Gracias. Damos un mini break. Muy buenas gracias. Sí, también. Si no se escucha, ¿por qué no se escucha? No se escucha también. Según la clase, ¿por qué? ¿Cuál serían los algunos de los motivos? Porque ya se escucha más en primera por acá, primero del micrófono. Y se escuchaba mucho el eco del lugar. Entonces el micrófono estaba ahí, yo creo que la chava estaba. ¿Hay cámara también? Yo pensé que solo era uno. Acá está. O sea que nunca he salido. No, ahí está. La persona que está diciendo toda esta sarta de tonterías soy yo. Que nos diga. Soy responsable. Que nos diga si está en el grupo. Pero no hay nadie. Sí, ya se queda. ¿Se queda borrado? Eso es, ¿no? Se queda borrado. No lo escuchaba muy bien. Tienes que estar muy cerca de la compu para. Sí, pero le enseñaste a la lista del taller que iba a estar el streaming. Sí, anoche. Y ahorita también. Nos hicimos. ¿Y si hablan dos personas al mismo tiempo? Menos. Escuchen. Sí. Bueno, lo que vamos a buscar es que nuestro sonido, más cuando es una entrevista, sea nítido. O sea, que solo se escuche la voz. Que sea claro, obviamente, se le llama ruido a todos aquellos elementos sonoros, ¿no? Que lo que hacen es interferir, ¿no? O sea, que hacen que no haya claridad. Y va a ser como en cuestión de imagen, lo que se busca es que haya, que esté en foco, ¿no? En general, después sí podemos, como recurso, utilizar el fuera de foco, pero en general lo que se busca es que haya, que esté en foco, o sea, que sea nítida la imagen. En sonido igual, la nitidez. Y luego hay dos recursos importantes del sonido, que es el encabalgamiento, que es anticipar el sonido de la imagen, ahí está mal escrito, para unificar diferentes planos. Este recurso es básico y lo que hace es que cuando me voy de un plano al otro, cuando corto, la transición sea más suave, digamos que no hay un brinco. Lo que hago es, imagínense un plano en el que yo estoy dando una clase aquí y de repente me voy a un plano muy diferente en el exterior, ¿de qué puedo hacer? De una sala. Para que dos planos tan diferentes, uno es un interior, ¿no? Interior de una persona dando un taller, y me voy a otro plano muy diferente que es un exterior de un asalto. Para que no choquen el sonido, lo que yo puedo usar es encabalgamiento. O sea que voy a comenzar unos segundos antes de que me pase al otro plano. Desde el interior ya estoy escuchando el sonido de la otra. Ya sea una música o, por ejemplo, comienzo a escuchar cómo grita. ¡Esto es un asalto! ¡Esto! O sea, imagínense un plano de la clase y ya al final de ese plano escucho ¡Esto! Y después ya me voy a otro y ya veo al asaltante con la pistola. Eso hace que en los dos planos, ¿no? La transición no sea brusca. Y eso todo el tiempo lo usamos, ¿no? Y funciona bastante bien. Y otro de los recursos, o sea, esto es teórico, pero en la práctica ustedes van a encabalgar sus ejercicios, ¿no? Porque les va a ayudar muchísimo. Es uno de los trucos, digamos. El otro es el leitmotiv, que es una melodía sencilla que se repite a lo largo del cine, bueno, de la película. El leitmotiv es también bien efectivo. Va a ser una melodía que se va a identificar con cierto personaje. Yo puedo identificar una canción con un personaje. O puedo identificar esa pequeña melodía a una situación. Entonces, el ejemplo clásico es la de la película de Tiburón, donde al escuchar el tan tan, ¿no? Eso es un leitmotiv, o sea, una melodía muy pequeña que se va a repetir. ¿Y cuál es, digamos, la función narrativa de ese tan tan tan tan? Prepárate que estás acercando el tiburón. Claro. Identificarlo con un personaje, es un tiburón. Y así podría ahorrarme el tiburón, ¿no? Y ya no contrato al amaestrador de tiburones, ¿no? los segundos. O vas un chingo en un este en un modelo 3D, ¿no? En una animación. Y nada, se ya. Lo que sí. Por ejemplo, cuando si tú tienes ese sonido, o esa melodía del tiburón, pues por decir puede haber problemas de derecho de autor. Ah, no, eso es para el ejemplo solo del tiburón, ¿no? Sí, cualquier melodía, la idea está aquí que nosotros creamos nuestra música, ya sé que nosotros somos músicos, pero a veces tenemos cuatro músicos. Sí, no, no voy a utilizar lo de tiburón, ¿no? Sino que cualquier melodía tiene que ser breve, ¿no? Relativamente sencilla, también muy compleja, se puede identificar con cierto personaje. También recuerden, ¿no? De este asunto de la frecuencia, del tipo de sonido. ¿Cómo es el timbrón grave? ¿No? Entonces será como suspenso. Tom, tom, tom. O sea, porque es grave. Si hubiera sido agudo, no. Un ejemplo muy. Va creciendo, claro. Muy ilustrativo es Pedro y el Lobo, ¿no? No sé si lo han escuchado. Donde cada personaje se identifica con un leitmotiv hecho por un instrumento. Entonces, según las características de la tonalidad del instrumento, ¿no? Es para el personaje. El lobo, ¿no? Es un lobo grave, no sé si es un pavor o algo así. Los violines, no sé si. Ahorita no recuerdo ese comentario. Pero pueden checar Pedro y el Lobo porque es muy ejemplificador. Y en cuestión de cine es así, o sea, toma prestado, ¿no? De muchas artes. Lo del leitmotiv lo inventó el cine, ¿no? Se utilizaba así muchísimo ya en la ópera. Y bueno, es otro de los ejemplos de cómo se va agarrando de muchas otras artes. ¿El leitmotiv tiene significado? ¿Dónde viene? ¿No es una mezcla de artes? ¿No es eso? Para la etnología, la. Es alemán. La etnología es de leitmotiv, es motivo. Ok, es alemán. O sea, que dirige, ¿qué sería entonces? ¿Que dirigen un motivo? Sí. Un motivo de emoción. Y no es únicamente un personaje. Yo, por ejemplo, lo he utilizado en un documental como como un leitmotiv de sensación. Y entonces, en un documental que hice en la T5, sobre tres actores diferentes agrarios, por ejemplo, me iba como para dividir los bloques. Metía un leitmotiv de transición, pero que lo que yo quería señalar era como cierta nostalgia, ¿no? Cierta nostalgia, pero además una nostalgia rural. Y entonces, ya la veo un señor tocando el violín, ¿no? Un señor campesino, de estos que viven en la ciudad, tocando una canción de chubasco, ¿no? Un pedacito más de chubasco. ¿Sí saben cómo va el chubasco? No, porque eso es muy público. Entonces, era un tipo de instrumento que evocaba lo que yo quería, ¿no? Y que lo repito, ¿no? En ciertos momentos donde yo lo que quiero evocar es nostalgia rural. ¿Cómo me voy a la nostalgia rural? Con un violincito que toca el chubasco. ¿Ok? Para que vean que esto no es, no son enchiladas, es completo, todo se construye. Y luego, los tipos de sonido. Está el sonido interno, subjetivo. Ah, esto es muy interesante porque tiene que ver con los puntos de vista. El sonido interno es el equivalente al punto de vista en imagen subjetivo, ¿no? Que es escuchar según la percepción de un personaje. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es que al personaje lo siga un micrófono. Entonces, si el personaje camina por una calle, el micrófono va a estar a un lado y va a escuchar lo que él escucha. Porque si yo me muevo, voy a escuchar diferente, ¿no? Porque si primero había un puesto de taco, de fritangas, de quesadillas, voy a escuchar primero la grasa en primer plano. La grasa que hierve. El siguiente es un puesto de discos. Voy a escuchar los discos, ¿no? O sea, si yo me muevo, el sonido va cambiando más en el exterior. Entonces, el sonido interno, lo subjetivo es escuchar según la percepción del personaje. Esto también se puede construir. Luego, el sonido externo remite a la realidad sonora de la escena. Allí es más bien la atmósfera en general, ¿no? O sea, poner un micrófono, digamos, desde afuera es completamente equivalente al tipo de, el punto de vista, ¿no? Es escuchar, desde aquí, escuchar lo que está allá. No según lo que escucha una persona. Porque, digamos, si yo me pongo desde aquí y hasta en la esquina está el puesto de quesadillas, si yo, el tipo de sonido es objetivo, yo pongo desde aquí para que todo se escuche relativamente homogéneo. Pero si fuera subjetivo y el personaje es nuestro amigo, ¿cómo te llamas, Pedro? No, atrás. Jorge. Si Jorge es el personaje principal y está sentado en el puesto de quesadillas, el sonido es completamente el primer plano sonoro es la quesadilla, ¿no? En esta pala, la grasa hirviendo, ¿no? Lo que se platica allí, eso tendría que tenerlo en primer plano. Entonces, al igual que en imagen, lo que vamos a estar haciendo es intercalando, ¿no? A veces yéndonos a un sonido subjetivo y a veces objetivo. Luego, otra clasificación. Esto es una clasificación. Esta es otra diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo. Que es el sonido directo, que se graba durante el rodaje. Cuando decimos sonido directo es el que grabamos, ¿no? Un sonidista con un boom durante el rodaje. Y el sonido de estudio es el que incorporamos en la edición. A ver, les voy a ser claro. En cine, e incluso en cine documental, no es, o sea, también se valen las construcciones y construir con, digamos, librerías, bibliotecas de archivos de sonidos que ya existen, ¿no? O sea, también así es otro recurso más. Porque si nosotros decimos, no, es que yo quiero, me aferro a la originalidad de hasta de los sonidos del sitio, pues puede ser. Y también se vale, y lo que hago entonces es cada sonido grabarlo, ¿no? Por separado. Si es pájaros, solo quiero escuchar a los pájaros, nada de escuchar al avión, solo a los pájaros. Y quién sabe cómo le hago, pero solo escucho pájaro. Después, agua, solo agua. Pasos, solo escucho pasos. Y otra es ahorrarnos eso e irnos a ciertas librerías. Hay varias páginas en internet donde hay librerías libres, ¿no? O con licencias de Creative Commons, o incluso de dominio público, donde tienen cierta calidad, ¿no? Importante, y son comunidades así como esta, ¿no? Más grandes, donde lo que hacen es ir subiendo sonidos, ¿no? Para que haya como una especie de base de datos, de recursos de audio para todo este tipo de proyectos. Ese sería el sonido del estudio, y el directo es el que tratamos en el sitio. Por ejemplo, si estás en una entrevista, digamos, entrevistando a alguien y escucha, no sé, a alguien que le habla, ¿es sonido interno o externo? Interno. Depende de si el micrófono está aquí y nada más escuchamos muy de lejos que le habla. Entonces es objetivo, no es interno, es externo. Pero si el micrófono está ahí, o incluso el sonidista y graba cuando le están hablando, ¿no? Entonces sí es el interno. O sea, el interno es escuchar como escucha el personaje. Es casi casi como ponerle el micrófono en los oídos, ¿no? Entonces, por eso les decía lo de los planos sonoros. Si el micrófono está aquí, todo, cuando le hablo, lo voy a escuchar muy lejos. Pero si el micrófono está con el personaje, lo voy a escuchar cerca. Y entonces ya sin cambio. O sea, ya crucé esa barrera de estar viendo desde afuera a estar escuchando como escucha el personaje. Creo que ya. ¿Hay alguna duda de sonido? Vale, igual para recapitular, para explicar un poco tarde para que quede bien claro. El sonido es la otra parte del lenguaje cinematográfico. Es igual de importante que la parte de la imagen. El sonido tiene sus propias características. Para el caso del documental, tenemos también que cuidarlo, no porque es documental, es aquí se va. Lo que vamos a recomendar siempre es grabarlo por separado, cuando se pueda, cuando tengamos el equipo y las personas. siempre va a ser mejor grabarlo por separado. Y además el sonido se construye. El sonido es toda una paleta de herramientas narrativas con las que yo puedo darle intensidad, puedo connotar ciertas emociones, ¿no? Puedo apuntalar un momento específico solo con puro sonido. Y con eso no me refiero únicamente a música, sino ciertos sonidos tienen ciertas evocaciones según su frecuencia, ¿no? O si son agudos, graves, y también según a lo que remita, ¿no? Esta parte es una construcción completamente cultural. Si escucho perros ladrando muy fuerte, me da una sensación de violencia. Si escucho al afilador, ¿no? Como más como de cotidianidad, ¿no? Si escucho... ¿Qué otro sonido? La vecina gritando. Ajá. ¿No? Sí, bueno, por ejemplo, los pajaritos, por ejemplo, no es tranquilidad. No está tarde. Televisión, o sea, por ejemplo, hay una escena y un programa de radio. Puedo dar información ahí, pero ahí sería más bien un plano sonoro, que es también lo que vimos, ¿no? Hay planos que no se ven, pero son situaciones que podemos escuchar, como un choque, como la televisión podría ser, o el radio. Es un plano sonoro que me está dando información sin ver, ni siquiera sin ver el aparato. Y todo eso se construye, yo lo he hecho. Toda la gente que ve en mi último documental es el interior de un microbús, de un PC, ¿no? Pero así que... Y le meto un extracto de programa de radio para dar una información específica. Toda la gente asume que ese programa estaba durante... Porque todo el mundo escucha radio, todos los peceros tienen radio. Pero este era un pecero que estaba... No, creo que sí tenían cumbias, pero yo no quería cumbias. Entonces le quité las cumbias, grabé aparte el sonido de pecero, se lo puse y además le puse la información. Y entonces ¿qué es lo que construyó? Que durante ese trayecto de pecero se escuchaba ese programa, lo cual no es así, pero no tiene por qué serlo así. O sea, todo lo construimos, nosotros somos los autores que estamos contando cosas, ¿no? Son relatos personales. Entonces, en ese sentido, todo es así de construido en sí. Y bueno, hay que cuidarlo mucho, el sonido tiene que tener nitidez, hay planos sonoros, ¿no? Que son lo que no vemos pero escuchamos, y también hay sonido interno, que es escuchar como escucha el personaje, o externo, que es irme desde afuera y escuchar nada más como observador de los hechos, ¿no? Eso sería todo. Otro, ya el último punto sería preguntarles sobre si han visto. Voy a tomar una cosa. Yo voy a traer una cosa que es así, ¿no? Que son, digamos, dos elementos que bajan. Esto ya se ha vuelto el icono del cine, ¿no? O uno de los iconos del cine. Vemos una claqueta y lo asociamos con cine. Además, aquí tienen unas rayas, ¿no? Que coinciden abajo. ¿Saben para qué sirve? Para el sonido, ¿no? Es para el sonido. El icono del cine tiene que ver con el lenguaje cinematográfico, que es audiovisual, imagen y sonido, ¿no? Para que la cámara capte el momento cuando esto se cierra y el sonido se escuche un tac. ¿Por qué? Para que en edición yo pueda sincronizar. Como yo voy a, por un lado, registrar la imagen y por otro lado el sonido, luego, ¿cómo chingados le hago para que coincidan? Para eso sirve esta cosa. Además de que, obviamente, tiene información sobre la escena que nos va a ayudar a organizar nuestro rodaje, nuestra filmación, las tomas que captamos. Entonces, gracias. Este icono del cine, lo que nos va a ayudar es que cuando esto ya está aquí, ¿no? Y yo escucho, ¿no? Por el otro lado de la pista, ahí la muevo exactamente. Con estas dos tomas aquí, con el pico de sonido exactamente se escucha, salió. Y entonces ya con eso me ahorro mucho. Ahora, ¿es necesario tener una claqueta para la sincronización? No. ¿Y cómo la hacemos? Con un aplauso, ¿no? Lo que generalmente se hace en documental, cuando no tenemos claqueta, es tan sencillo ¿Cómo? Esto va a ser igual. Porque entonces cuando yo escuche el pico del tac, y cuando las dos palmas estén aquí, ya lo junto a la inicio y ya se sincroniza. Entonces también tenemos que darle una vuelta a la Audacity, ¿no? Para este programa sí. Para edición de... Es un software libre de edición de... Entonces también tenemos que darle una vuelta a ese terminado para el sonido. Sí, yo, como he visto, en cine es complejo, ¿no? Creo que, igual cuesta trabajo entrar en él, y luego imagínense, si se hacen tanto. Hay gente, y es lo que yo les voy a pedir, que traten de hacerlo colaborativamente, ¿no? Habrá gente que ya tiene un camino más recorrido en sonido, ¿no? Y entonces que le eche la mano y que haga equipo con el que tiene un camino más recorrido en imagen. O hay gente que es muy organizada y entonces hace producción, que es algo que no hemos visto. Entonces, bueno, es ellos, o yo siempre bueno para conseguir bar o para hacer amistad y contactar. Chido, entonces ahí hay un productor, ¿no? Potencia. Y el otro que ya tiene, que le sabe más al sonido, y al que ya era fotógrafo y ya está entrando al cine, que ya tiene este camino avanzado en imagen, ¿no? Entonces, vamos como construyendo los equipos, ¿no? Hay gente que se le da mucha edición. O sea que es bueno para editar, pues entonces es editor. El cine es colaborativo, ¿no? Se hace en equipo. Un editor de sonido. ¿Cómo? Un editor de sonido, programa. ¿Y la base? Hay una base, sí, claro. Es libre. Hay para Windows y para los estos distros. Audacity. Audacity, sí. Es el más común y más fácil. Sí, sí, quiere decir Audacity. Exactamente, Audacity. Unos audios. Sí, con unos audios. Exactamente. Bueno, eso es más así. ¿Alguna duda de sonido? Las voces en off, las razones, ¿dónde están bien? ¿Saben qué es una voz en off? ¿Qué es? La voz que. Un narrador que no aparece. Digamos que hay dos tipos. Una es la voz en off. Que se le llamaba la voz en off de Dios, o la voz de un narrador, que es en el tipo de documental expositivo que ya vimos, es el que nunca vemos y que va a dirigir toda la película, ¿no? Siempre va a estar en el fondo, o sea, es un narrador que está contando cosas o que está describiendo lo que vemos, pero nunca lo vemos a él. Como el documental de Un Puñuel de las Urdes, ¿sí lo vieron? ¿No se los puse? Bueno, está en internet este link de las Urdes, que es un narrador que dice: y ahora vemos a la gente descalza, y en este lugar, ¿no? La gente solo come cuando los niños solo comen cuando van a la iglesia. Nunca vemos ese francés porque es una voz francesa, pero es el que guía y estructura toda la película. Ese es un tipo de documental. Ahí es muy importante el sonido, y obviamente esa voz no vas a las Urdes a leer, ¿no? El texto que ves para la película es en un estudio, ¿no? Donde son con el equipo y todo, porque no es necesario el sonido ambiente. Esa es la voz del narrador, la voz de Dios, ¿no? Y otro es cuando ponemos la voz de fondo del personaje, ¿no? También es una voz en off, pero es el personaje que durante ciertos segmentos de la película, para que no sea aburrido, nada más verlo en una silla, su entrevista, la ponemos de fondo y lo vemos haciendo otras cosas, lo vemos otros aspectos, pero con su testimonio de fondo. Ese es voz en off, porque tampoco lo vamos a ver directamente hablando, pero podemos ver mientras otros aspectos, ¿no? Este recurso se utiliza muchísimo, ¿no? También tiene ciertas implicaciones. ¿Qué implicaciones creen que tenga que yo vea un personaje, ¿no? Para que me vean, yo veo un personaje de mi película sentado así. No está hablando, está callado. Y en off le pongo un fragmento de la entrevista diciendo: es que cuando yo era niño tenía muchos hermanos y era muy feliz. No, pero ¿qué creen que el espectador piense? Pues que está reflexionando. Que está reflexionando, que estamos escuchando sus pensamientos. Ese es otro de los efectos que podemos utilizar con la voz en off. No lo vemos hablar, boca cerrada, pero lo vemos, pero escuchamos su voz en off. Podemos, se puede hacer la connotación de que es una reflexión, que está pensando, ¿no? Que es su imaginación, o que es su conciencia, ¿no? O que está pensando en ciertas cosas. Para eso también sirve la voz en off. Entonces entra totalmente en tu sonido de estudio. Sería completamente sonido de estudio. Es un sonido captado en directo, montado en estudio. ¿Por qué eso puede ser una entrevista? Y además ahí podemos jugar. Puede ser que durante la entrevista me lo dijo normal, sin ninguna sensación, pero yo encuentro que durante el rodaje lo grabé haciendo con cierta intensidad las imágenes, y entonces a eso que me decía hace un NAS al aire, le puedo dar esa sensación, ¿no? Por ejemplo, me cuenta que tiene 5 hermanos, no, que tuvo, no sé, 10 hermanos y que era muy pobre. Pero me lo contó normal. Pero yo después, en las imágenes, durante el rodaje, lo grabo yendo a su casa de infancia, que es una casa de cartón, de láminas de cartón, en la periferia. Aunque durante el rodaje me lo haya dicho desinteresadamente o nada más así, si la imagen tiene un poder así muy fuerte, ¿no? Entonces, eso que me lo había dicho normal, no es lo mismo, nada más verlo, que me lo diga así sentado, aunque veo la imagen muy potente, ¿no? O sea, muy expresiva, de pobreza, y ya le puedo aumentar el sonido, ¿no? Y ya se complementa. ¿Ok? O sea, esto es importante para que sepan que un documental no es únicamente de grabar una persona sentada. Pero ¿sí? ¿No sería eso manipular la forma en que la persona quiere ¿sí? Explicar? Pero el documental es eso. Uno todo el tiempo está construyendo, no exactamente manipulación. Y por eso ustedes tienen que ser muy éticos. Y yo esto lo puedo hacer, pero porque sé que las implicaciones que tiene manipularlo de esa forma. O sea, el ejemplo es tal extremo, ¿no? Pero podría ser posible, sí, siempre y cuando yo sea hermano de él, por ejemplo. Y yo también viví esa pobreza. Tengo derecho también de expresarlo así. O lo conozco mucho y le dije, oye, es que ¿cómo ves que en esta parte de la película le demos más intensidad, más dramatismo a la primera sección de la pobreza? ¿Te late? ¿No? Y entonces ahí, es esta parte más compartida de la construcción de la narración. Al final de cuentas todo se construye en cine. Y en cine documental, que es lo que le cuesta a mucha gente entender, también hasta más, ¿no? Yo creo que ahí lo importante es eso que dices. La representación colaborativa, como que está representando, me acordé de un documental que no sé cómo se llama, pero alguna vez alguien escuché hablar de que es la historia de una familia pasada, creo que vivía aquí en DF. ¿No es el de Berge? No sé cómo se llama. El chiste es que, bueno, entrevistan a los miembros de la familia, entrevistan a la mamá, ¿no? Que tuvo un periodo así de depresión y se intentó suicidar. Entonces, en el documental la entrevista, y entrevistan al otro, a sus hijos, al esposo, y cada uno explica lo que pasó y pues, por qué le llevó a la señora a tomar veneno. Y los miembros de la familia, pues, dicen que su familia estaba como muy de. Pues estaba en una situación así bien difícil y no tenía una buena relación, como de cada quien. Estaba muy. No desintegrada, pero cada quien estaba muy separada. Y entonces. Pues era muy criticable después porque la directora del corto, creo. Hay una escena en la que los pone todos juntos a toda la familia juntos. Así como. Una tráfico. Una fuga y con escenas, por ejemplo, de un árbol floreciendo, porque era comparar una imagen de que la familia otra vez, o sea, después de que a la mamá, si no le pasó, la llevaron al hospital y no le pasó nada, y como una imagen de que se volvieron a reencontrar y que todo era muy bello otra vez, ¿no? Cuando no era tanto lo que, lo que la, bueno, los miembros de la familia sentían, ¿no? Pues, seguían viviendo una situación muy dura y no era que se volvieran a reencontrar, nada, ¿no? Y ahí, pues, uno si lo observa bien, se da cuenta de que no hay esa participación con la con el otro, ¿no? Y hay una manipulación bastante, no sé, no sé si decir un poco ética o pues implica mucha responsabilidad. Claro, porque si, cuando yo quiero decir lo que quiera, sin implicaciones, y aún así tiene implicaciones cuando se proyecta, siempre va a tener implicaciones. Pero digamos, con los personajes, entonces hago ficción y se vale y está chingona, ¿no? Porque yo construyo todo el universo. Pero cuando yo estoy contando una historia con otra persona, con los testimonios, con la vida, con la historia, con la biografía de otra persona, ahí hay que tener cuidado. Y es chingona ese cine documental, pero tiene, digamos que muchas implicaciones así. Entonces, si no pueden, mejor no lo hagan. O sea, creo que lo más recomendable es que cuando son temas así tan duros o cuando, ¿no? Hay muchas implicaciones, mejor, ¿no? Cuento, lo cuento de otra forma, ¿no? Lo hago ficción. Ah, pero es lo que va a ser ficción, pues cuento, ¿no? Y lo publico en un blog, si quiero decir algo. O lo pinto, no sé, ¿no? Pero el documental tiene como ciertas cosas muy delicadas que hay que saber. Que no es que todos tengamos la libertad de decir cualquier cosa, ¿no? No podemos la libertad de otra cosa. Hay una frase que dice un director de cine, no sé, no me llama, pero es que el cine es la exageración de la realidad. Es lo que un poco sonido que estamos hablando, ¿no? Es dar ese ambiente y exagerar un poco, pero estás dentro de esa realidad, ¿no? Ser muy, muy congruente con todo, ¿no? Exagerar la realidad, ¿no? Sí. Que además, todas las artes tienen eso. No es únicamente el cine. O sea, la pintura, la escultura, o sea, son expresiones. O sea, no también por eso ya es que el cine. Todas las expresiones son así. Pero cuando implica trabajar nada más yo solito, chido. Si va a tener implicación, ya en la parte de la exhibición. Pero el documental desde antes, desde que lo estoy haciendo ya está. Bueno, no sé si hay alguna otra. Sí, esta parte se llama la película de que este. La de. Muy bien. La de Bovea, de la Marx a la ficha. No, cuando dije que era una conversación que me pasaba. Perfecto. ¿Cómo? Red. Red está en la sala. Sí, sí. Red. Ha pasado en el negocio. Pero, ¿por qué es de una masa? Pero no, no es un conflicto familiar. Ah, voy a buscar lo que te digo para pasarse. Bueno. Bien, vamos en el punto 3. Si no nos quedan dos. Ándale, vamos a pasar. La idea es que hoy veamos preproducción. Piensa en industria. Que es, digamos, la preparación de la película o, en, digamos, en pocas palabras, hacer la película en papel, ¿no? Antes de salir a rodar. No es nada sencillo, es complicado. Bueno, digamos que lleva su tiempo. Todo bien, no sé, que todo se puede hacer. Y a ver, vamos a empezar proceso, investigación, guión, entrevista. Creo que nos serviría antes. Es que esto es todo un tema con el mismo. Es que esto es antes de entrar aquí, pero no sé si es el tiempo. Vamos a ver súper rápido. Puntos de vista, no se refiere esto a los puntos de vista de imagen, por eso tampoco se los quería repetir, no sé si les hago bueno, sino la posición desde la cual nos situamos para contar una historia. ¿Por qué no salir? Bueno, gracias, no, ahí no se pasa. Es que son los esquemas que nos sirven para revisar lo que ya hemos visto. Creo que, a ver, este es un nombre. El color. A ver si lo puedo ver. Ahí está. Esta es la primera. Este es el cine directo. ¿Se acuerdan del cine directo? ¿No? A ver, punto de vista a lo que se refiere es la posición que yo como realizador voy a tener para contar la historia de mi documental. Uno es como el cine directo, que es una posición en general objetiva. ¿A qué me refiero con objetiva? ¿Y ahí se ilustra con ese diagrama? ¿Diagramas desde afuera? Desde afuera. O sea, que me sitúo desde afuera. En el cine directo lo que yo voy a hacer es ser un observador de lo que pasa, ¿no? De las relaciones. Entonces aquí, si digamos tuviéramos tres personajes, A, B y C, yo estoy afuera de su mundo, ¿no? De su contexto, de las situaciones que suceden. ¿Sí? Las estoy registrando. Y no por estar afuera significa que entonces nada más en el exterior, no. Puedo estar adentro, puedo incluso grabar adentro del baño, cosas muy íntimas. Pero siempre desde un punto de vista objetivo, ¿no? Este ya lo vimos, pero es importante para los clientes. Pero el diagrama es muy ilustrativo, ¿no? Ven cómo está el contexto, es el círculo, y adentro están las relaciones entre A, B y C. Sin embargo, también vimos en chiquito no se ve. Alguien que entonces todos. Queda más grande la ventana y se ven las vistas previas. No, es que se tendría que ver aquí, mira, ¿no? Se ve aquí. Pero con que bajara, porque podemos ver la vista previa, que la de más grande. Ok, tenemos todo lo que se ve. Bueno, esto sería el Cinema 20, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia aquí? Interactuar la cámara. La cámara está dentro del círculo, ¿no? O sea, interactúa el director. ¿Y se acuerdan que cómo sabemos que interactúa? Porque lo vemos incluso en cuadro. Porque vemos a alguien haciendo entrevistas, ¿no? Vemos a Moore ahí presionando al entrevistado, por ejemplo, ¿no? O sea, allí la cámara es parte del círculo, no está desde afuera, sino adentro del círculo. Esto es muy esquemático también, ¿eh? Se puede incluso combinar. Pero también, este es el punto de vista del personaje, que es seguir a uno de estos personajes, ¿no? En este caso ya. Y entonces la película se cuenta desde la visión de A. Son esos documentales donde seguimos a un personaje, pero a su vez ese personaje tiene interacción con otros. En este caso con B, con C y con D, ¿no? Ese sería el punto de vista personal. Punto de vista múltiple. En este tipo de punto de vista podemos ver a cualquiera a través de los ojos de cualquier otro, ¿no? Digamos que esto ya es más complejo del cinema 20, porque vemos a la cámara dentro del círculo, pero no seguimos un personaje, sino podemos seguir a A, que ve a B, C y D. O podemos seguir a D, que ve a los otros. Y así. ¿Sí entienden más o menos? Sí. O sea, ya no solo voy a seguir a uno, sino voy a seguir a varios. pero también se ve en cámara. Sí, bueno, puede verse o puede no verse, pero digamos que sí entra, o sea que no, no sé si tú lo has hecho. Luego está el punto de vista omnisciente. Entonces, la cámara lo que hace es verlos desde afuera, ¿no? Pero en relación. O sea, la cámara se mueve libremente del espacio y del tiempo. ¿Qué tipo de documental trae aquí? O sea, no se apoya desde un. Puede ser no desde un personaje B, como lo hacemos nosotros. Sino está desde afuera y se puede. A ver, incluso les leo. Diagrama que representa el punto de vista omnisciente en el que la cámara se mueve libremente en el tiempo y el espacio. Este punto de vista no se apoya en un personaje concreto, ni se ve limitado por la, ¿qué? Por la mirada, O por los comportamientos de ninguno de los participantes. ¿Cuál? De contemplación. ¿Cuál de contemplación? ¿Eh? Ajá. Estaba escribiendo un hecho real, ¿no? En que no hay ningún psicograma por parte de la cámara y nada de eso. Pero de los vídeos, de los mismos, de los estilos, de nuestro recorrido super rápido y seco. No, el verite es, no, es al contrario, está dentro de las escenas, está con los personajes. Este se puede evitar tiempos y espacios. ¿De qué? La industria rusa del principio del siglo XX. Claro. El hombre de la cámara de Bertov sería un punto de vista omnisciente, muy bien. Claro que sí. ¿Cuál otro? ¿Bertov sigue un personaje nada más? ¿O está así en contacto? No. Se pasa de muchos. ¿No? De muchos escenarios. Es la cotidianidad de toda una ciudad. Por ejemplo, los documentales de naturaleza. No. Depende del punto de vista. Porque hay unos de naturaleza donde, que a mí ya hay unos que ya hacen también patéticos, donde se hacen según y les dan personalidades asmicatas, o sea, eso es un documental, ¿no? Ese no es omnisciente, sino es de personaje. Porque quién sabe cómo chingados, si son idénticos, identifican, ¿no? A cada uno, y además se inventan ahí, que tienen. Más bien son como series, ¿no? No, son documentales, porque son animales de verdad, ¿no? Y sí tienen esas relaciones. Pero, y además el varísimo que gastan en esas cosas, pero bueno, eso ya es otra. Ese, pero es buen ejemplo, porque ese es un punto de vista, ¿cuál sería? Uno de estos, ¿no? Uh-huh. Este, es un personaje más bien múltiple, porque yo creo que uno se a los otros, y luego otro se encanta. Pero bueno, estamos en esta. Lo omnisciente sería el sin ensayo, ¿no? Donde además se utiliza una voz en off que va construyendo un discurso y se puede saltar tiempos, épocas, ¿no? O sea, podemos ver un caleidoscopio, un ejemplo muy ilustrativo es Barata, por ejemplo, ¿no? O el Scatchy, ese tipo de películas, de reflexiones, donde podemos ver una bomba atómica, ¿no? Y después una danza. Esto es de Marker, de Chris Marker, ¿no? Que hace ese tipo así. Entonces es el mismo ensayo reflexivo. Ajá, y sí. Reflexivo, sí lo habíamos visto. O sea, desde afuera, ¿no? El punto de vista personal, ¿no? En el que el autor narrador es el personaje a través del cual nos lleva el discurso. Este está muy relacionado con el Benítez también. Pero este es donde no más es una persona. Hay películas donde son autorreflexivas, ¿no? O introspectivas. Y cuento mi vida. Y puedo salir donde más escucha mi voz. Pero a partir de mí voy a contar toda la historia. O sea, yo no nací en verdad, ¿no? O sea, o de algún episodio de mi vida que quiera contar, sería uno completamente personal, donde yo soy el personaje principal, yo realizador, ¿no? Y ahí aparece una cámara, como autorretrato. Sería como un autorretrato, ¿es eso? Pues mi dispositivo. No, pero es que aparezca, o sea, sí puedes contar sin que aparezcas. Puede ser una voz, pero que me quede manifiesto en la película, que es mi historia. O sea, yo soy el personaje. Aunque no aparezca yo, pero yo soy el personaje. y el tutor está reflexivo, ¿no? Que dice que permite compartir aspectos puntuales del proceso de filmación con el público. O sea, que sería como este, más o menos, no, porque ese creo que es el, no, sí, como ese, pero con un espejo. Esto nada más es el proceso de filmación. En este caso es Mark lo hace así. Ah, Bertolt también. Bertolt. Pero es que Rush entra al círculo, ¿no? Aquí es desde afuera, pero donde se hace evidente que se está haciendo la película. En Bertolt es muy, sería exactamente este caso, porque además Bertolt vemos al principio y al final de la película la cámara, ¿no? O sea, hace una reflexión sobre el proceso de filmación. ¿Sí se acuerdan? Sí, aparece el trabajo. Y otro, que sería igual, pero que es además el director, que sería como este, pero no desde mi punto de vista, sino veo desde afuera y me reflejo. Como los making ofs de las películas. No, porque si aparecía el making of de la película, sí. Pero en la película no aparece el making of, es un documental y ahí se lo puede tener cualquier punto de vista. Si yo hiciera un making of de cómo estoy haciendo la película, sería eso. Por ejemplo, los que vienen los extras, por ejemplo, en el DVD, eso. Pero no viene dentro de la película, son cosas separadas. Si estuvieran juntos el making of con la película, sí. En este caso creo que sí entraría Crónica de un verano de Ruth, ¿no? Porque ahí no es únicamente la película en sí, sino vemos a Modán y a Ruth, ¿no? Un cuadro. Y hasta dicen, es más, vemos que la película se las proyecta. Sí vimos Crónica de un verano, sí, no todo, vimos pedazo, ¿no? Pero al final de la película se la proyectan a los personajes y opinan y dicen, a mí no me gustó tal cosa, y yo no sé qué. Estamos viendo cómo se está haciendo la película, pero además vemos a los directores que al final conversan, ¿no? y reflexionan sobre la película. Bueno, eso sería muy rápido, pero y ya para entrar en la parte narrativa, que es muy importante que tengamos, porque a ver, lo que vamos a ver, nosotros ya vimos el lenguaje, cuáles son los elementos del lenguaje cinematográfico. O sea, ya conocemos los recursos, ya practicamos ciertos recursos, ¿no? Que es el asunto de los planos, las secuencias, que han hecho los puntos de vista, movimientos de cámara. O sea, relativamente ya los hemos practicado. Ahora lo que estamos viendo es, bueno, ¿y ahora cómo hago mi película? ¿Cómo la escribo antes? ¿Cómo decido desde dónde pararme? Desde dónde situarme para contar, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia narrativa? Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy, para que la próxima clase ya tenga la película escrita. Así de simple, ¿no? Entonces, ya vimos, primero, los puntos de vista. Vayan eligiendo, ¿qué quieren? Nada más, si fuerza desde afuera, pues sí, momento. Sí. Yo tengo una pregunta de los puntos de vista. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el múltiple y si el señor que cabe ahí y el autor del archivo? ¿Cuál? ¿Entre cuál es el corte? Entre el múltiple. Múltiple. O sea, es que el múltiple es el cinema de la, digamos. Es que estos son nada más esquemas simplificadores. El múltiple es el que yo entro en el círculo, pero no me veo. Yo no aparezco en la película. Ah, por ejemplo, que los que esta entrevista era pintable. Sí, a lo que voy es que yo provoco situaciones. O sea, yo hago, o incluso y provoco situaciones. Hago que la cámara, sí, pues, no que sea naturalista. O sea, no que, no decirles, hagan como que no pase la cámara. Sí, como está la cámara, van a tener cierta reacción. El múltiple sería eso, en general, ¿no? Saber que la cámara está ahí va a provocar cosas. Solo en el cine directo, ¿no? En este no. Y además en el múltiple yo voy a ver por cada personaje, ¿no? Si tengo tres personajes, a partir de uno yo voy a, van a decir de los otros, ¿no? No voy a ver a partir de cada uno de ellos. Este es desde fuera, o sea, si es un país relativamente diferente, saltarse tiempos y espacios, construir. El personaje es que yo, es una autobiografía, un autorretrato. El reflexivo es desde fuera, pero que se vea que se está haciendo una película, y este sería como de, se está haciendo una película desde fuera, y además yo estoy, es una cosa personal, aparezco yo. O sea, no solo se ve la cámara, sino también el texto. ¿Hay alguna duda? ¿De dónde son los diagramas de qué libro? Estos son del libro Tratado de Dirección de Documentales que les pasé, la bibliografía. Que está en internet, está ahí, pero. No, miren aquí, en recursos, está. Textos, bueno, aquí dice las escuela, pero ¿cuál? Y en esos textos, mira, aquí este nada más es el preview de este, que, pero no es este. Es este, Tratado de Dirección de Documentales. Mira, aquí está todo. Este es transición. Lo puede ver. Una, el impreso es una cosa así. De ahí son esos diagramas. La parte más bien histórica y así general del lenguaje está en este. Ok. Entonces vamos a lo siguiente. ¿Qué es la estructura narrativa? O sea, para cine documental, al igual que para ficción, se tiene que haber, digamos, cierta estructura dramática, ¿no? No con eso sin vivir, tiene que ser a fuerza un drama, ¿no? O una gran tragedia, lo que vamos a hacer. Puede ser, el tema puede ser cualquiera. Sin embargo, siempre tiene que haber cierta evolución, un conflicto o una relativa confrontación. El cambio o evolución del personaje o situación principal es esencial para la historia, ¿no? Y hay varios tipos de cambios. Puede ser filmar en grandes periodos de tiempo. O sea, yo hago una película durante 5 años, 10 años, y ¿qué cambio habría? Imagínense que yo voy a seguir al compañero Moisés, le voy a hacer un documental durante 10 años. ¿Qué cambio habría? Físico, ¿no? Físico. Lo vamos a ver envejecer. ¿Qué más? Sí, muchas cosas. ¿Cómo? Pues no sé. Muchas diferentes situaciones. Claro, obviamente en una persona hay miles de puntos. Yo solo voy a hacer sobre el asunto de la geografía en su vida, ¿no? Y entonces nada más me voy a enfocar a la geografía. Entonces, ¿no eres geógrafo? Sí. ¿Ah? Porque es geógrafo. Entonces, bueno, pero digamos, si son 10 años, obviamente que hay cambios. Pero en mi película yo solo tengo un mes para hacerla, ¿no? Que es en su caso. Entonces eso lo descarto. Puede ser que tenga un proyecto para 10 años, pero ahorita esa no. También puede, entonces, ¿cómo le hago para que la película no sea monótona, ¿no? Sino que haya una evolución, un cambio, un transcurrir. Entonces puede ser un cambio físico. Que voy a hacer mi película con mi compañero Moisés, pero exactamente se va a cambiar de casa, de departamento. Ah, entonces voy a aprovechar eso, ¿no? Entonces en la película se puede describir esa evolución y decir, bueno, es sobre la geografía la película, pero me voy a valer de ese cambio, ¿no? Para de ahí montarme y contar la historia de la relación entre Moisés y la geografía. Y el cambio de casa, ¿no? Pues ahí me va a hacer el choro sobre cómo se construyen ciertos vínculos con un lugar, ¿no? Y se va a cambiar. Y por un lado sí lo puedo entrevistar un día, y hay todo un choro sobre su concepción de la geografía, Pero por otro lado, la película va a estar estructurada por eso, por ese cambio. Desde que lo veo haciendo cajas, ¿no? Lo veo guardando cosas, cómo llega la mudanza, cómo no cabe en la mudanza las cosas, si tiene que dar dos viajes y ya no tenía varo y pide prestado porque ya no le alcanza porque le van a cobrar más por los dos viajes, y luego cómo va poniendo las cosas. Eso es un gran elemento del que me puedo valer para montar la película. La película sobre geografía, pero a partir de este tipo de cambios yo la puedo estructurar. Y puede ser una casa nueva, un nuevo empleo, un viaje. Las películas de viaje por eso son tan eficaces, ¿no? Porque ya tienen la estructura dramática en sí misma. Tienen un principio, que es una persona que va a hacer un viaje, y un fin, que es el destino, ¿no? Entonces, en ese sentido es fácil engancharla, digamos que un viaje, por ejemplo, o una casa nueva, o un nuevo empleo, me estructure la película. Eso sería un cambio físico. Puede ser un cambio temporal, ¿no? Estaciones del año, búsqueda de empleo, ¿no? O una historia personal. O sea, que el tiempo pasa o se narra el transcurrir. Digamos, en este tipo de cambios entran las películas biográficas. ¿Cuál es el principio de la película? Cuando nazco. ¿Cuál es el fin? ¿No? Pues hasta la fecha, o cuando, si es alguien que ya murió, cuando se muere, ¿no? Pero hay una evolución. Y también puede ser un cambio psicológico, que es una reinserción, por ejemplo, la reinserción de un ex convicto, madurez de un adolescente, que la película vea cómo cambia psicológicamente una persona. Obviamente estas también llevan, están relacionadas, ¿no? Obviamente esto nace como para ver, como para hacer ciertas síntesis o esquemas, pero al final todas están relacionadas, porque este psicológico puede ser que sea en un tiempo relativamente largo, igual no de 20 años, pero sí de 5 o de 3. Entonces, son recursos bien importantes que tomen en consideración, porque de ahí me puedo enganchar. O sea, así puedo darle estructura a mi película. O sea, el ejemplo de Moisés creo que es claro, ¿no? El tema no es sobre cambiar de casa, ¿no? El tema es la geografía. Es un personaje que me va a hablar de geografía. Pero, ¿cómo le hago para que la película tenga una estructura dramática? Un principio y un fin. Pues es a partir de que se va a cambiar de casa. Porque hay un principio que es, me muevo, ¿no?, a una casa nueva. Y la película termina cuando estoy en una nueva casa. Los viajes también así, te estructuran muy fácil, ¿no? Porque es desde que comienza el personaje de viaje hasta que llega a su destino. No sé si hay alguna duda. ¿Cómo conectas para que tenga algo que ver? El cambio de casa con tu historia. En el caso de Moisés es muy lógico, ¿no? Porque era sobre geografía. Pero no, realmente, al final de cuentas, va a tener que ver mucho con el proyecto en específico, pero no es necesario una conexión. ¿Qué, digamos, qué va el tema de azar? ¿Algún tema de algún personaje? ¿El compañero último? Sergio. El compañero Sergio, ¿pero qué tema? Él es el personaje, pero ¿cuál sería ese tema? ¿Por qué le duele las piernas? ¿Qué le duele las piernas? No, pero ahí eso no es un tema, eso es una cosa que sucede. Un tema es algo, un tema en general. No sé, que perdió su trabajo. Si el teatro hizo que le duelen las piernas, ¿no? ¿Cómo? Si el teatro hizo que le duelen las piernas. ¿Es tono? Ah, ok. Sobre el teatro, ese sí es el tema, ¿no? O sea, voy a hablar sobre el teatro a partir de Moisés. ¿Ven cómo estamos relacionando los otros esquemas? De los puntos de vista. ¿Qué punto? Sería un punto de vista a partir de un personaje, ¿no? A partir de un personaje voy a hablar del teatro. Ahora, ¿cómo va a haber un cambio o una evolución? ¿Qué elegirían de estos? Es que no es únicamente la casa, ¿no? Sino entonces aquí veo como a partir de qué podría yo contar. ¿Historia personal? Puede ser, Pero entonces ahí ya el tema sería su vida. O sea, su vida en el teatro. Pues, ¿qué hago para llegar al teatro? ¿Qué es lo que puede ser una obra de teatro? No, una obra de teatro tiene un principio, sí, y un fin. Hago para a partir de un personaje, hablo del tema teatro, utilizando, ¿no? Como una estructura dramática, ¿no? Con cierta evolución o cambio, una obra de teatro, desde que se prepara la gente, desde que llega el tercero al teatro, no sé cuánto tiempo antes. O eso puede ser un chico, o mejor me voy más largo si tengo tiempo, y desde que están consiguiendo el pago, desde que están escribiendo la obra, y tiene el principio que es la escritura de la obra, hasta el final ver si llegan o no llegan al estreno. Y todos los peros de que no consiguen paro, ¿no? De que el lugar lo cancelan en el último momento, todo lo que viene. Y ahí está este transcurrir. ¿Ahí qué tipo de cambio sería? Sería temporal, ¿no? Sí, y queda más o menos claro. Otro ejemplo. Pues es más ya de sus proyectos. Por ejemplo, sobre, por ejemplo, si el tema es la vejez o... Ese es un tema, la vejez. ¿De cuál sería el punto de vista? ¿A partir de qué? Por ejemplo, yo quiero retratar a mi abuela. Ajá. De un personaje, tu abuela. Tu abuela va a hablar de la vejez. Ahora, ¿cuál sería tu estructura dramática? ¿O tu recurso más bien? O sea, más bien a mí me gustaría que ella como hablara. Bien, en el ejemplo, es más un supuesto. Es sobre el tema de la vejez o la situación, ¿no? De la gente vieja en un país como México, que es bien diferente que otros países donde tienen ya toda una historia de vejez, ¿no? Todo un sistema enfocado, y aquí no. Es un gran tema. ¿Cómo lo haríamos si fuera grandes periodos de tiempo? Pues me voy, hago un documental, planeo hacer un documental a 20 años. Y veo a su abuela cómo va envejeciendo, ¿no? Para ponerlo seguro. Ahora, si fuera físico. ¿Cómo se va deteriorando? Puede ser, es que, como es tu abuela, no quiero poner ejemplos. ¿Puedo poner ejemplos? Sí, sí. O sea, digamos que no es nada personal, solo es pedagógico, es pedagógica la intención. Vemos cómo a la abuela. O sea, para que haya un cambio, ¿no? O una transición, un transcurrir, vemos que la van a llevar a un asilo. Y entonces desde que no está, ¿no? O que hace los preparativos, ¿verdad? Hasta que al final va a ser un asilo, ¿no? O sea, una película muy dramática, muy fea. Pero eso lo es pedagógico, ¿no? Eso sería un físico temporal. Puede ser la historia personal, ¿no? ¿Cómo le puede ir el asilo, no? Es que temporal tiene que ver más bien como con el transcurso del tiempo. Completamente está relacionado con el gran periodo, pero también puede ser nada más narrativo. O sea, temporal es nada más mi historia desde que nací, ¿no? Son biográficos. Y el psicológico tendría que ser con un cambio psicológico de la persona. Sí, pero aquí, por ejemplo, el ejemplo es malo porque es personal, ¿no? Pero otra vez nada más con fines pedagógicos. Sería que a su abuela, por ejemplo, le diera Alzheimer. Porque es un cambio. Vemos, y la cámara estuvo ahí. Ver cómo una persona, ¿no? Pierde la memoria. O en otros ejemplos, por eso es mejor estos ejemplos. Como un ex convicto, ¿han visto la película de Interno? Sobre un grupo de yoga en una cárcel, con la vaca. Ahí hay un cambio porque vemos a los personajes que salen de la cárcel. Y no solo eso, ahora son profesores de yoga, ¿no? Primero vemos cómo el yoga hace que vivan mejor el estar adentro del tambo, ¿no? porque tienen cierta libertad cuando están en la clase, ¿no? Y entonces ahí sí nos habla de este tipo de actividades, del yoga, chido. Pero su estructura cambia porque sigue a unos personajes, desde que están adentro hasta afuera. Ahí está esta evolución, ¿no? Y vemos el cambio de la reinserción, porque ahí ellos ahora son maestros, a los dos que siguen, o a uno que sigue, me parece, que al final termina siendo el maestro yoga. Ahí es un cambio psicológico del personaje, temporal también, ¿no? Y físico, para que vean el ejemplo de que pueden haber varios, porque cambian de espacio, por eso es físico. La mayor parte de la película es en una cárcel, y al final ya es afuera. Y el personaje que estaba en la cárcel está afuera, también es un cambio físico, ¿no? ¿Y cómo haces, por ejemplo, para hacer un cambio temporal, por ejemplo, en la historia de una persona, solo de manera narrativa? Eso en una entrevista. O sea, puede estructurar, digamos que es la forma más sencilla y más fácil, ¿no? Pues la estructura nada más a partir de la historia de vida, ¿no? De la biografía. Y entonces la película va a estar estructurada desde que nace, o sea, cronológicamente. O desde que, ¿no? Es nada más en la narración. Hay formas más complejas y más, digamos, sofisticadas, más elaboradas, que es, ¿no? Ver que alguien cambia de lugar. Ahora imagínense que alguien envejece, por eso son películas, esas películas son una joya en cuestión de que para hacer una película 10 años a 20 años, imagínense, ¿no? Ahora, la reinserción, o sea, digamos que cierto valor de esas películas están allí, ¿no? Entonces, bueno, esa película, ¿cuánto se echó? O seguía este personaje hasta que salió de la cárcel. Pero son producciones más grandes, ¿no? En el caso de Coppola, ya no hipotéticamente, sino realmente, pues, puede ser incluso cosas sencillas, como un paseo. Entonces la película se estructura desde que tu abuela se levanta y sale a pasear y regresa. O sea, esto hay escalas, ¿no? Sí. En el caso de películas pequeñitas, con un paseo hago ese cambio y ya. Se levanta la abuela, sale al parque y regresa a la casa. Y a partir de ahí voy a hablar sobre la situación de la vejez en México. Otro ejemplo de sus proyectos. Un profesor que está dando clases en Chihuahua. Lo que me gustaría es, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace como profesor? No, eso es lo que tal vez como lo tengo que hacer, pero el tema, ¿qué es lo que quieres decir? De ya al fondo. Pero empieza a ser un maestro a dar clases. Ajá. Sería como la educación en la ciudad, o la adolescencia, o la formación, el compartir, la formación, sí, formación y conocimiento, sí. Ajá. ¿En qué contexto? No lo sé. O sea, no estaba. ¿Dónde trabajas, más bien? Porque eso es importante, no es lo mismo dar clases en el colegio, ¿no? En un colegio comunal, o sea, público. Entonces, ¿en cuál? Desde el sur. Ajá. Entonces, estaba pensando desde que se levanta, ¿qué hace para levantarse? ¿A qué horas? El micro, llega a la escuela, saluda a los compañeros, saluda a los alumnos, entra al salón, imágenes de dando clases, sus alumnos interactuando en la clase, saliendo de la clase, entrevistar al maestro, entrevistar a los alumnos, salir del colegio, llegar a su casa. Eso es. Pues ahí ya lo tienen decidido, ¿no? ¿Cuál sería el cambio? Sí, como es una rutina diaria. Y eso se vale, ¿no? O sea, muchos documentales así, yo incluso he hecho documentales, he participado en documentales así, donde decidimos, ¿no? Por recursos y eso, pues, si no puedo, me puedo esperar 20 años, el paseo, ¿no? La rutina diaria de cómo voy a la chamba, y además el documental sobre la chamba, pues tiene que ser sobre eso, ¿no? O lo que, por ejemplo, hipotético del teatro, ¿no? ¿Cómo va una función, ¿no? Hasta que acaba y los aplausos al final, o cómo regresa el pecero después de la función a su casa. Es lo mismo, o sea, hay una estructura, ¿no? Dice lo que. Ahora, no voy a meter que la única forma es nada más con que el cambio no únicamente se puede expresar a partir del seguimiento del personaje. los documentales expositivos y el cine ensayo también lo tienen, pero más bien temporal, ¿no? Si yo hablo en un documental histórico sobre la batalla de Puebla, pues obviamente sí hay una estructura dramática, ¿no? Un cambio en una evolución, pero ¿qué es? La historia, o sea, seguía a ese temporal únicamente en la narrativa. Entonces comienza la película desde que, digamos históricamente, desde los primeros acontecimientos, los antecedentes, el contexto, y es la voz que se está choreando con material de archivo, hasta que, y así se va construyendo la curva dramática, que creo que es lo siguiente, hasta que llega la batalla y ver que luego sí gana en esa batalla, pero al final no, y luego que Maximiliano ya termina la película. Y no es un personaje, no es de seguir la continuidad de un personaje. Pero tiene esa estructura de la curva dramática, con una introducción, en un primer acto, ¿no? Un segundo acto, el primer acto, ¿no? Con la introducción o planteamiento, presentación de personaje y su situación o personajes, ¿no? El conflicto principal o enfrentamiento se presenta de manera temprana en el punto 1. En el punto 2, un detonante que es el que pone en movimiento los intereses opuestos. En el segundo acto, la presentación argumental o las complicaciones, conflictos básicos y gama de variaciones con sorpresa, suspenso e intensidad progresiva. Después, un enfrentamiento final, que es donde está el clímax. No sé si tenga la gráfica de la curvita, que ya es el punto de cambio irreversible, y al final la resolución o consecuencia. En el ejemplo del documental interno, ¿no? Es que no recuerdo cómo comienza, ¿no? Pero digamos, lo que hace es presentar esta peli, ¿de qué va? De una cárcel, ¿no? Y después vamos conociendo los personajes. Ya cuando tenemos personajes, llega hasta el clímax, ¿no? Máximo, del asunto del Joker, ¿no? Ahí el clímax, más de que sea una complicación, es como el punto central, es darse cuenta cómo pueden vivir libres adentro de la cárcel con una actividad como el Joker. O sea, ese es el clímax. Porque más de que sea un conflicto que no se puede resolver, la parte más importante es darse cuenta, te quedas así como que no mames, qué chingón, ¿no? O sea, viven libres. Pero después hay una resolución que sale y ahora ellos dan clases de yoga. Así que está. Y entonces son los tres. Los tres actos serían aquí, aquí y aquí, ¿no? Obviamente no tienen el mismo tiempo de la película. O sea, no es así dividirlo en tres momentos iguales, ¿no? El planteamiento siempre será más largo, pues la curva no es simétrica, ¿no? Hay una acción en aumento, hay ciertas complicaciones. En el caso de que haya complicaciones, puede haber nada más como transformación, cambio. Está el punto central, aquí yo voy a decir lo principal, lo más cabrón. ¡Ojo! Lo chingón no hay que dejarlo, no hay que ponerlo al principio. ¿Vieron el documental de Buscando a Sugarman? ¿Sí? Este documental es muy, muy, muy bueno y además es muy didáctico, porque es todo un ejemplo, a pesar de que es clásico de, se le llama de cabecitas parlantes, o sea, de un chingo de entrevistas, gente sentada. O sea, ahí no innova nada y es como todos los documentales gringos. Sin embargo, la parte chingona es la estructura dramática. ¿Por qué? Porque al principio en este planteamiento me hablan de un muerto, de una leyenda, de un gran músico, ¿no? Que murió, y entonces te va explicando, pues era chingón, ¿no? Y igual le fue mal, tuvo mala suerte. Después me entero que se hizo famoso en Sudáfrica. ¿Cuál es el clímax? Está vivo. ¡Está vivo! ¿No? O sea, cuando dicen, ¿y qué fue lo que pasó? Pues lo encontré por internet, no sé qué, lo encontré. Te quedas, no mames. Y luego lo veo, revive no muerto. Obviamente, con esa información que tenía, yo desde el principio podría saber que estaba vivo. Pero no había tenido chiste, ahí ya hubiera quemado todos los cartuchos. Hay que dejarlo más fuerte, ¿no? el punto central, lo que le dé más dramatismo, aquí. ¿No? Y después de aquí, ya sabemos que va a Sudáfrica, va un chingo de gente, conocemos a sus hijas, ¿no? Vemos que es sencillo, que sigue viviendo una vida normal, creo que sigue siendo albañil, y acaba. Entonces, aunque sea pequeñita, nuestra película también va a tener esa curva. Hay ficciones en las que empieza la resolución. No se puede hacer eso, ¿no? Sí, también. O sea, pero es exactamente lo mismo. Yo sé al final quién mata, ¿no? A la persona, pero ¿cómo? O sea, ya sé que el final es que alguien muere. Pero cómo es eso, ¿no? Y entonces, aunque aquí sé que alguien muere, aquí me van contando los personajes, en qué lugar se desarrolla, aquí veo cómo es la muerte, aunque ya sabía que lo mataron. Cómo se da la muerte, ¿no? Y termina. Pues el clímax siempre a la mitad más o menos. Después. Despacito de la mitad, ¿no? Sí. O sea, sí está mucho el cine de Tarantino, ¿no? Donde empieza con situaciones. Prácticamente chorros, ¿no? O sea, todas las películas son así. Incluso también todas las narraciones. Ah, bueno, sí, pues son una curva. Aunque sea lo más, digamos, más acartonado, ¿no? Que es hacer un texto científico, empiezas desde el principio, digamos, ¿no? O sea, a presentar de qué va, haces una presentación, o sea, hasta un ensayo aburrido de cualquier investigación científica o social tiene esa estructura, ¿no? Y al final, unas conclusiones, un planteamiento, un desarrollo de qué va el tema, y al final, como conclusiones, hasta eso son así. Entonces, y luego van a haber unidades dramáticas que yo tengo que saber acomodarlas en esa curva, que son planteamientos de tema nuevo, son complicaciones que intensifican la situación. O sea, digamos, yo estoy grabando y si ya sabía que iba a haber una pelea entre Moisés y su novia, estaba ahí la tapo, ¿no? Tengo que saber, esa es una unidad, ¿no?, dramática, que yo la puedo utilizar en algún momento de la curva de la película para que vaya cambiando, ¿no?, o plot points, digo, point plot. El clímax del enfrentamiento, que ya como vimos, no siempre tiene que ser violento, ¿no?, o sea, sino el clímax. Y el punto de giro, que a lo que habías dicho, un cambio en la conciencia de uno de los personajes puede ser, por ejemplo, que se da cuenta de su amor, que su amor es correspondido, o que lo ha descubierto mintiendo, ahí falta un año, mintiendo, ¿no? Que eso también se puede llegar a captar en una película. Y eso inicia un nuevo tema y genera una nueva unidad dramática. También sucede en la vida cotidiana y pueden ser inducidas. O sea, en una clase con el, ¿cómo se apellida? Bueno, es un director de cine brasileño, ¿no? Y en un taller hubo una plática que tuvimos con él. Él hizo una película sobre la vida de Saramago, que se llama José y Pilar. Es un documental buenísimo, también lo deberían de ver. Nos contaba muchos tips muy interesantes, que es que él provocaba, ¿no? Él ya sabía, porque estuvo con ellos, creo que durante un año o dos años, con su cámara, y iba enseguida, iba continuamente, ¿no? Grababa cosas cotidianas. Y él ya sabía que había que Saramago se iba a pelear con su esposa Pilar cuando hablaban de política, en cuestión de género. Entonces, lo que hizo fue arreglar una comida, ¿no?, y sacar ese tema para captar la pelea entre ellos dos, ¿no? Entonces, pueden ser inclusivas, ¿no? Se vale. Obviamente, con todo lo que ya vimos sobre ética, ¿no? Eso no es un montaje propiamente dicho, sino que sí. Es que no existe el documental objetivo. Realmente, por eso no. Hay dos polos, ¿no?, que ya hemos visto siempre: ficción y documental, que así como los más puros. Sin embargo, en hay una escala de grises entre los dos. Y hay documentales super ficcionados y ficciones en los límites del documental. Y lo que vamos a ver aquí es según el tema, ¿no? No es que porque está de moda, entonces yo quiero hacer que parezca ficción, ¿no? si el tema da para eso, o sea, para nosotros lo más importante es la cuestión crítica, ¿no? Y cómo nos planteamos, en qué es lo que decimos, en ese tipo de cosas. Y según el tema que yo tenga, ¿no? Que quiero decir, voy a ir eligiendo, ¿no? ¿Cómo lo voy a contar? Bueno, esto es muy parecido, pues, de, si es una película cronológica, es repetido. La de viajes ya vimos, ¿no? El transcurrir de un viaje o un personaje tránsito. La histórica es esa cronología que habíamos hecho en la batalla de Puebla. La biográfica, pues, se estructura a partir de la biografía de una persona. La de procesos, ¿no? Por ejemplo, si el documental de la abuela del compañero fuera más grande, podríamos hacer con varios procesos. Una, cuando va al parque. Otra, cuando hay una comida familiar, ¿no? Armo varios procesos y a partir de los procesos armo la película entera, si fuera más grande, ¿no? Y lo de un acontecimiento. Por ejemplo, un acontecimiento, ¿qué podría ser un acontecimiento? El cambio de casa de Moisés, ¿no? Porque no todos los días una persona, así como todos los días una persona va a trabajar, no todos los días una persona se cambia de casa, no diario. Entonces, eso es un acontecimiento y a partir de allí la estructura de la película, ¿no? Es lo mismo, pero sobre el tiempo cronológico. Y el reorganizado es el que vimos sobre el cine sale, ¿no? Ahí no importa que haya cronología, que haya continuidad en tiempo, sino puede ser pues, la poética, de entorno cerrado que investiga microcosmos, o de tesis, que es eso, hacer un ensayo y exponerlo. Tengo una pregunta, bueno, es que, digamos, todos estos elementos que tenés en cuenta, no sé, estaba pensando que debe ser que se aparece en nuestro documental. O sea, es que no sabes, no puedes predecir lo que va a pasar, ¿no? Aunque tengas tú como una historia, sí, como un planteamiento. La gran riqueza del documental es eso. ¿Y cómo le? Pero sí tiene cierta noción. Y a veces hasta puede, los acontecimientos pueden cambiar tu película. Y cuando era una película donde iba a entrevistar a 5 personas diferentes, de repente una persona no resultó ser un gran personaje y la película cambió hasta de tema. Y entonces, en lugar de que sea sobre varios maestros diferentes, es sobre un maestro, pero porque además él estuvo en la guerrilla. Y entonces ya no va a ser sobre educación, sino sobre guerrilla, ¿no? Y lo cambias. Sí, nunca va a ser rígido. Podemos escribir y tener el guión bien chingón y nos costó meses, y al final a la basura. O puede ser que no. O sea, yo lo digo por mi experiencia, he escrito guiones y terminan igual las culturas chingonas y bien. No igual, porque siempre van a haber elementos que enriquecen, pero digamos que sí respeto. Y otros donde todo se cambia, y también estaba bien, ¿no? Y este es lo que ya habíamos dicho de la plática. ¿Qué otra dirección de puntos? ¿Alguna duda? Ya no pudimos ver la escritura del libro. Porque sí me interesa ver los ejercicios. Vayan dejándonos. En lo de los cambios temporales y psicológicos, tiene que haber una continuidad lógica, ¿no? Supongo, o sea, sí, un cambio temporal implica un cambio psicológico. Sí, sí, hay continuidad. Por ejemplo, si el maestro, personaje, un compañero, se levanta, ¿no? Vemos que se levanta y sale de su casa. Después no podemos cortar ya en la noche. Sí, claro. ¿No? Tiene que haber una continuidad temporal, que es después que sigue, volvemos a llegar a la escuela, al trabajo, al CCH, o lo vemos en el tipo de PC. Pero hay continuidad temporal. En ese tipo de documental, si fuera más como un cine ensayo, ahí no. Ahí puede ser noche, día, en la India, después en México, ahí no. Pero me refiero a que también se conectan entre los cambios, o sea, si... Ah, claro. Sí, cuando tiene varios cambios, ¿no? Por ejemplo, lo contratan para un personaje, entonces tienes que mostrar cómo se siente él respecto a eso, ¿no? La parte psicológica, sí, lo decís, sí. Sí, tiene que ser coherente, ¿no? O sea, tiene que haber una unidad de coherencia en cada película. Vamos a ver rapidísimo los ejercicios. ¿Quién más trae su ejercicio? Creo que es el proyector porque... Sí, o sea, Ahí no, no está tan mal. Si bien, si bien aquí. Sí, sí hay más nitidez. Es muy colorida. ¿Es tu casa? Sí. Además es muy colorida, ¿no? Hay, sí, es muy cálido el color, sí. Pero, a ver, en general, ¿qué nos cuenta la película? La secuencia. ¿De qué va? El concepto de la cocina. Alguien cocina, ajá. ¿Cuántos personajes son? Ahí, este... Uno y hay uno. Es uno. Para mí es... Ajá, sí. Editándolo es uno, ¿no? Ahora, ¿cómo es, cómo está construida la... ¿En qué punto de vista es? O sea, es que hay una... Yo sé si era una... Este que todos los... Al nivel a este, son puntos de vista objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque la vemos a ella desde afuera. Pero desde aquí comienza. Pero después, este punto de vista ya es subjetivo. La visión de ella cocinando. Estamos viendo como ve ella, o relativamente como ve ella. Después otra vez vamos a un punto. ¿Y luego esto qué es? Este es muy interesante analizar. ¿Este qué punto de vista sería? También sería de ella, ¿no? Pero este ya no es subjetivo, porque está demasiado alta la cámara. Sí. Porque este aquí ya no se ve, pero aquí sí se ve. Bueno, ahí el video sí se alcanza a ver su cabello. Sí. Entonces ahí ya es un punto de vista que ya no es. Pero es objetivo. Se ve incluso un poco irreal. Irreal, sí. Porque como que nadie ve a la gente así. Sí. Solo que yo estuviera desde un balcón viendo un restaurante y hacer para subir. Entonces ya sería más irreal. Es una cuestión de puntos de vista. Si después regresa, ¿no? Este es el ejercicio de combinación de dos puntos de vista, ¿no? Sí, sí. O intentó más bien ser objetivo y... Ajá, intentó tratar de, según yo... Era objetivo. Era objetivo, es objetivo, según yo. Si quieres pasar a la otra carpeta que hice comer juntos, es estar tratando la misma escena con otros puntos de vista diferentes y con otro personaje. Pero ¿cómo sabemos cuál va primero que la otra? Es que es importante, sí, la secuencia, sí. ¿No? No, eso sí no lo... O sea, no lo, a ver, tenemos que analizar este. Este, por eso es que era importante que estuvieran numerados, porque ahí ya están editando. Claro. Deciden cuál va primero del otro. Sí, ¿no? Es editar sin entrar al programa de edición. Exacto. Entonces, ya en puntos de vista ya vimos que intentaba ser... ¿No? ¿Cómo se llama? Intentaba ser objetivo, pero... Ahí encontramos un nuevo subjetivo y por tanto, digamos que es poco contundente, ¿no? Como ya es más objetivo, pero por ahí se mete un subjetivo. Pero bueno. Ahora, en cuestión de tipos de planos, ¿comienza con qué plano comienza? ¿Qué plano es este? Así comienza la película, ¿no? Sí, es un medium, pero abierto, ¿no? O sea, incluso se podría llegar a ser un full shot, solo que no la vemos completa, pero es un medium muy abierto. Funciona porque está abierto, ¿no? Y entramos en situación. Más o menos tenemos una noción de cómo la funciona. Es que no se abre, no tiene como un espacio muerto. Sí, en composición está un poco mal, fallida, porque hay mucho aire arriba que no hay tanta información. Sin embargo, no está acá. Después de ahí cambia aquí, ¿no? ¿Qué tipo de plano es? Es que está pero pésimo. Sí, esto no se ve muy claro ahí en el revisor. Bueno, pero más o menos vemos la mano y... ¿Qué tipo de plano es? Es un medium shot, ¿no? Este sí es un medium shot clásico. El otro más bien sería un full shot porque está demasiado abierto. Y esto es interesante ver. Si cuando ya estamos pensando en cuestión secuencial, ya no analizamos cada plano por separado, sino el conjunto de todos los planos. Entonces, pasar de este, ¿qué angulación tiene? Es un leve picado ahí. Es un leve picado. A este, lo mismo, no importa la angulación. Pasar de un plano muy similar a otro, brinca, no pega. audición. ¿Eh? Entonces, ¿por qué no tenía, por qué no tuvimos problemas con, cuando pasamos de este? Vean cómo se desarrolla. De ese pasa, corta y pasa. A ver si mueve la cámara. Sí. A este. Ahí sí pega. La imagen pega muy bien. Pero cuando de este pasamos a este, brinca. Porque es muy similar. ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí, sí. O sea, hay que pasar de planos diferentes, ¿no? Para que podamos montarlo. Si no, entonces ponemos una transicioncita que se ve chafísima, ¿no? Una disolvencia. Esas cosas se ven pésimas y se usan cuando no pegan. Pero este después tiene cierto movimiento, creo, ¿no? Sí, se va el sartén. Ajá. Entonces lo que yo hubiera hecho era quitar el otro. Ajá. Y entonces este, y sí puede ser este paneo, ¿no? Que va del personaje al inset del sartén. Eso se va. Narrativamente yo estoy diciendo, cuando voy de un paneo de un personaje a un inset, o sea, claro, esa comida no es cualquier cosa. Y si yo estuviera haciendo una ficción, ahí podría dar una información muy importante, que es que el personaje, por ejemplo, le eche veneno. No, o sea, no es un ejemplo. Claro, sí, sí. Pero algo importante, ahí ese sartén, o al menos como va yendo transcurriendo la película, me está contando un personaje, pero después le tengo que poner atención a la comida. Si es para un programa de televisión, de cocina, me vale, ¿no? ¿Este es un error o qué? Sí, no, a mí me gustó, o sea, traté de corregir, estaba ahí volteada la cámara, sí. Traté de sacar el contrapicado y según yo después lo corrijo para que salga bien. Y la iluminación es buena, ¿eh? Deberían ver aquí, esta por ejemplo en cuestión de fotografía de iluminación, está chida. Después corrige, o sea, eso es un error y así va originalmente. ¿Qué angulación es? Un contrapicado. Editando, ahora se quita la fin del final, donde no aparece él y sigue siendo ella el personaje. ¿Son papás? Sí. Ok. Creo que estas horas ya. Resulta saludable. Resulta esto como un martillo. Y luego termina con esta es la última, ¿no? No, ah, bueno, es a la mitad. Luego se va ¿ese qué plano es? Full shot. Este es un full shot, ¿no? Es el más abierto y vemos que la cocina tiene un comedor. Aquí estamos dando información. Es que qué lástima que no se ve. Pero estamos dando más información. Este plano es, digamos que nosotros somos redundantes a ver lo mismo que estábamos viendo y de repente vemos aquí más información. Que es que tiene una barra grandota, es una cocina relativamente amplia y luego con madera, ¿no? O sea que está bonita su cocina, ¿no? ya depende de la película, ¿no? Después la información que vamos dando, pero ven cómo cada plano va reforzando lo mismo que íbamos diciendo, le ponemos atención específica a la fritura de las papas y luego podemos ir dando más información. Luego regresamos. Aquí, por ejemplo, además, había lo que vimos de cambio temporal, ¿no? De cierta evolución. ¿Cuál sería? Es que ya acabó las papas y las tapas. Que ya acabó de freír papas, ¿no? Aquí ya hicimos un cambio de evolución. Sí. Y no solo eso, sino después. Ya se sienta. Están comiendo. Hubiera funcionado más si vieron las papas. Sí, fue lo que le dije. O sea, ahí sí, faltaron las papas. Porque sí. Si está cocinando frijoles, papas, y de ¿y está comiendo una sopa? ¿Qué pasó con las papas? Sí, sí, sí, sí, ahí sí se me pasó. Y obviamente, el punto en un lugar. Y sí, ahí digamos que ahí. Si queríamos que la película tuviera continuidad, hay un error de continuidad. Sí. Porque no come papas. Bueno, muy bien. ¿Vemos sí, el siguiente? ¿O vemos pedazos de este? ¿Cómo iba más o menos? Sí, o sea, es que es la misma acción con ella misma, pero con otras con otra comida, ¿no? Ajá, no, es, o sea, con otros planos y y el otro personaje. Entonces hay más información. ¿Pero este era objetivo subjetivo o cuál era? ¿O objetivo nada más? Vean, aquí hay mucha información, ¿no? Sí, es objetivo también. Este panel está interesante. Comienza con una silla con guitarra y un televisor, ¿no? Por ejemplo, ahí voy a hacer la toma desde la altura de los personajes. Sí, ahí hubiera estado, ¿no? ¿Cómo es? A ver, si hubiera sido un punto de vista subjetivo, sí. ¿Cómo es objetivo? No, es desde fuera. Hay un ligero punto picado. Pero lo que les decía que era interesante es porque así describimos el cine, ¿no? Si la película, imagínense que así comienza la secuencia. Entonces empieza a describir una casa y después se centra en la actividad. ¿No? Vamos a ver la actividad. Ahí estás. Muy real. Bueno, ¡árale! Está muy buena, o sea, esa la cámara dentro del cajón y él saca los cubiertos y después va a la escena donde se abre y se cierra, ¿verdad? Ajá, sí. Wow, muy buena. Ven que aquí hay un paneo, ¿no? Que sigue una actividad. Comienza el plano en un relativo full shot, ¿no? Sería como un full shot. Pero después hace un seguimiento que no es al arbitrario. ¿Por qué mueve la cámara? ¿Por qué hace este paneo? Porque ellos van a hacer esa. Porque sigue una acción, que es poner un teléfono. Y se queda exactamente la persona. Ahí está antes la escena para después poner la. Para contextualizar es. Por eso es importante la numeración, o sea, secuencial. Porque entonces ahí tú ya estabas construyendo la secuencia. Es decir, si voy de esta, ¿no? Y ya tengo información, ¿no? Cajón con cubiertos. Y de ahí corto el ideal, ¿no? Ya estoy grabando. Porque entonces ya sé que es un cajón. En el otro, no, hasta que lo repetimos muchas veces y hasta que no lo escribas, sabemos que está dentro de un cajón. Pero por eso la secuencia era importante, ¿no? Aquí viene después el que pone el garrafón. Pero esto no lo podrías pegar con el siguiente. Aquí necesitábamos un plano más cerrado, un medium, ¿no? Si ponen el garrafón corto, ahí está, la misma altura, es el mismo plano. Entonces corto o a detalle nada más de las manos sí. Abriendo el garrafón, o al menos un medium shot, ¿no? Okay. Y si pasa más adelante con esto. Por ejemplo, ahí esto es un error, ese movimiento, ¿no? Recuerden que hay que ponerle grabar el record hasta que ya está bien. Dijimos que aunque tengamos la posibilidad de medición quitarle la basura y la paja, vamos a ser responsables y tener el encuadre seguro y ahí comenzar a grabar. No este tipo de acomodamientos pequeños, ¿no? Sí, al principio. Y después ya se estabiliza. Los movimientos son expresivos y es cuando yo quiero darle importancia, describir, narrar, pero estas cositas son errores. ¿Este qué plano es? No. ¿Qué punto de vista es? Es objetivo porque veo a los dos. Este no es subjetivo porque entonces no tendría que tener nociones. Si yo lo viera exactamente de frente, sería subjetivo. ¿No? Y nada más viera las manos. Pero si yo ya estoy viendo la cara, Entonces no, la cámara no está de, no son los ojos del personaje, porque ya le estoy viendo los ojos. O sea, es desde afuera. Aunque esté a la altura del personaje, sigue siendo objetivo porque no estoy viendo desde los ojos del personaje. Porque si no, no la vería ahí. Chale, ya está. Creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver el otro. Sí. El otro. Amigo en archivos. Al mismo en archivos. No, vamos a ver el otro. Okay. Otro el compañero, sí, por ahí. Siempre nos va a faltar tiempo. Sí. ¿Dónde está? Está en SMI, DSI, perdón. Ajá. ¿Son todos estos? ¿Están sí, numerados? No las numeré, pero no hice exactamente el trabajo como lo hizo nuestro compañero. Hice planos opuestos, o sea, hice una sola toma sin cortes. Okay. Y escribí además un par de tomas imposibles. Esa está mal, esa la publico después. Bueno, ¿la paso o lo adelanto? La adelanto, porque hago una toma idéntica, pero no. No asustadas, sino así. Ahí vemos. Estas son las tomas, según yo, imposibles, que serían un poco como. Bueno, y entonces ya es ¿Ese es un paneo? Un paneo que va a una acción, que es una chica leyendo, y luego trato de acabarlo o en subjetivo, viendo el libro con objetivo, pero no sé qué. Digo, de cada día el movimiento del caminar del deseador es. No, pero está bien. Ese es otro, ¿no? Ahí termina. Sí, ahí terminó. O sea, no tiene relación de secuencia con este. No, con cada uno tiene su propio. Vale, el otro rapidísimo lo analizamos. Empieza a describir la película un parque, ¿no? Se mueve un paneo hasta llegar a un personaje, después un traveling, ¿no? Que comienza desde un long shot a un full shot, a un medium shot, y termina como en un medium, ¿no? Muy cerrado. Medium. ¿Qué opinan? No, ¿qué opinan de la secuencia? Es que es interesante y qué bueno que lo hizo así el compañero, porque son dos estilos diferentes. Uno es cortando y construyendo la secuencia con planos, y otra es lo que habíamos dicho, plano secuencia, que es sin cortes, pero van cambiando los planos nada más con los movimientos. Pues está bien, bueno, sí. La primera, un contexto que se va acercando a. O sea, como que va dando más información cada se va acercando. Sí, es un modelo clásico que vamos a usar nosotros también siempre, y lo podemos usar o no, de lo general o lo particular. El plano más abierto, donde contextualiza el parque, luego vemos el personaje de lejos, todavía en long shot, comienza un movimiento, ¿no? Un traveling, anda por aquí como en full shot, hasta que se va al medium, y luego hace otro traveling para descubrir el rostro, ¿no? Y ponerse exactamente lo mismo. Vamos a ver rápido. Ahí el rostro, una hora. ¿A qué hora creen que el compañero filmó esta secuencia? Creo que fue como mediodía, ¿no? A las 11, ¿no? ¿No? Sí, fue. Está un poco quemado, ¿no? Sí, está muy quemado, sí, está muy quemado, pero. Que no, no es a las 12, si no hubiera sido imposible. Sí, como, como a las 10, a las 11. ¿A qué hora fue? No, fue como ¿sí a la 1? Sí. Okay. Bueno, el pasado es igual, solo que vale, igual hace el paneo, pero con un zoom out. Tiene que ser una zona imposible, pero la idea era voltear la cámara, ¿no? Si sería como un gato o algo, una rata. Pero hay algún, alguien que ve así. Yo, o sea. No, no sé si no es también lograr porque tendría que estar viendo a su frente y no en los cuernos. Ok, claro. Sí, porque si caminas ves el camino. Sí, sí. Sí, pero como no está viendo el objetivo. Okay. Esa es como que la tratar de dejar la visión. Por ejemplo, una altura muy baja, como para un perrito o ¿qué información dan el conjunto de secuencias por, de esta chica? No solo que está leyendo, o sea, no solo la acción de leer, sino el contenido de lo leído. O sea, el tipo de planos nos permite, nos dan el tiempo suficiente para leer el título. Y ahí vean. O sea, para el, quien realizó esta secuencia es muy importante que el espectador sepa qué leer. No que lea al azar, ni que es la Biblia ni no sé qué, sino que es la teoría crítica de Horkheimer, ¿no? Entonces con eso, la película, digamos, esta secuencia podría estar dando información a la película, ¿no? Es un parque y vemos a una chica, pero ya sin necesidad de decirle, oiga, ¿usted qué estudia? ¿No? ¿A qué se dedica? Aunque no la tengamos claro, ya tenemos la información. Bueno, tengo la información, ¿no? Vea, pero vea, da suficiente tiempo y hasta le dan un close-up, ¿no? Al título. Entonces ya tenemos cierta noción, ¿no? Que puede ser socióloga, antropóloga, ¿no? O sea, y no solo es eso, sino después ya hay otros elementos como cómo va vestida, ¿no? La edad. Porque no es lo mismo que un señor de traje esté leyendo ese mismo libro, ¿no? Entonces sí puede ser un profesor universitario, a una chica joven de esa edad, que lee el mismo libro. Puede haber una secuencia solo subjetivo, pero ya no le podría intercambiar el objetivo. ¿Sí queda claro eso? O sea, los golpes te permiten eso. El plan de sentencia lo que te permite es darle a entender al espectador que siempre es esa misma unidad, ¿no? Pero a ver, narrativamente, el espectador, ¿qué puede entender con este? Sí, sí, sí, sí. Sí, está en un parque, viene con una bici, llegó con una bici. Da más elementos, ¿no? Primer plan, una bici. Entonces llegó en esa bici. Aunque no sea su bici, ¿no? Y puede ser cualquiera la estacionó ahí. Narrativamente, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Ella llegó en bici. Y ahí está su bici. Y puede ser una bici prestada, la de otra persona, ¿no? Pero digamos que en ese contexto de cómo estamos contando las cosas, si ponemos bici en primer plano y a ella en segundo plano, aunque después cambie, que ahí luego hay un problema de foco, bueno, más bien, sí, es de intención. A ver, por ejemplo, este tipo de movimiento que es un zoom in fuera de foco, ¿para qué nos puede servir? Intensidad. No, pues está pensando, ¿no? ¿Qué puede pensar? Está reflexionando el personaje o que va a otro tiempo. Exactamente, nos sirve la decisión. Este tipo es como hacer manualmente una disolvencia, ¿no? O un fundido. ¿Qué es lo que hago? Pues un zoom in que me voy a fuera de foco. Y sí, como dice el compañero, ya dependiendo de la historia, el contenido puede ser que esté pensando, ¿no? Y de repente. Pero para saber, para hacer una connotación de qué estaba pensando, hubiera funcionado más cortar un punto de vista subjetivo y vemos que de las líneas del libro nítido, ¿no? La letra, desenfoque, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué, o qué les, a ustedes qué les, hace pensar? Pues que vaya a otro lado, ¿no? Se dirige. Que eso es interesante, ¿no? Ver que no, no fue únicamente este trayecto, sino tiene un principio y un fin, ¿no? O sea, puedes imaginarte la decisión siguiente. ¿Tú eres? Chale. Vamos a tener que dejarlo aquí. Sí, yo tengo muy acuerdo. Chido, muy bien. Este, la idea, no sé si reciban el mail, es de que hiciéramos un pequeño texto de algunas cosas que están. No tengo bien claro qué, sería, pero lo manejamos con Jaime. Este, para que tenga tiempo, ¿no? ¿Cuándo lo mandaste? ¿Sí, algunos, ¿Cuándo lo mandaste? Ayer. Ah. Bueno, quien tenga tiempo. Sé que hay gente con chamba, claro. Y eso. Entonces, este, le damos. No creo que sea más de una hora, ¿no? Y como tengan tiempo, eso, el reglamento voluntario y la idea es como ir apoyando para que podamos. ¿Hay, chamba para la próxima? Yo creo que sí, se las mando por mail. Gracias. Entonces, bueno, en la sesión de hoy sería todo. Con lo que vimos hoy, ya es necesario que tengan cuál va a ser el tema. ¿Cuál va, quién va a ser su personaje y el punto de vista, no en cuestión de imagen, sino en el punto de vista de, toda la narración, ¿no? Y cuál va a ser su estructura temporal. Y si el cambio va a ser por tiempo, por, por acción, por lugar psicológico. ¿No hay alguna duda? Eso para la próxima clase ya lo tienen transmitido escrito. Yo les voy a enviar un mail, pero en general es eso. Lo autor que hemos... ¿La que estás proyectando con Andrés? Sí. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra? Una pregunta. ¿Conocerás alguna escala de algún documental, pero así ves como... tema stop motion, ves que lo hacen por... son frases, ¿no? Las unes en una secuencia. No es pura foto, no, no. Entonces ves que... se va a ver movimientos poco a poco, pero funciona. No sé si hay algo material, si algún documental que puedas. Es interesante lo que dice el compañero, porque ese es, si hay modalidades de documental con animación, ¿no? Generalmente se utilizan para casos muy delicados en los que es bien complicado este, que salga la imagen. Yo he visto otros que no me acuerdo. Este, por ejemplo, un documental de, terapia infantil, ¿no? Donde era por cuestiones éticas, pues sí, era bien difícil que aparecieran los rostros de los niños. Entonces lo que hicieron fue hacerlo con la animación, pero creo que ellos participaron en el dibujo además, ¿no? Entonces, los, niños. Los niños. ¿Por qué es documental? Porque documenta una historia que en realidad pasó, que no era film. Claro, ¿no? O sea, la parte de imagen, ¿no? Utiliza otros recursos, que es la animación, pero las historias, los testimonios, ¿no? Toda la, película, toda la película está estructurada a partir de los casos, ¿no? De estos, niños. Este, ¿no es una creación de los hechos a partir de historias reales? Es una ley como ilustrar, ¿no? Es, ilustrar la parte de, los testimonios. Con... voy a acordarme de ese título, pero tú también te refieres al tipo de animación, ¿verdad? Se refiere a ese stop motion, ves que toma, haces una foto, es por ejemplo así una foto y, te toma otra, y en esa, foto ya se, voltea. Entonces otra foto, y entonces ya se voltea. Entonces ya todas las juntas, pero fotos es como por brincos, que él ya se va volteando y así se le va haciendo para que funcione parada, no es como le llaman, pero es como por saltos, y entonces se hace una secuencia. ¿Cómo se llama? Este, ¿qué es esto? Stop motion, creo. Sí, no, el stop motion es el tipo de animación de cuadro por cuadro. Pero, ay, ¿cómo se llama? Pero es que así van por cuadro. Que todo el mundo usa para, hacer amaneceres o cómo se mueven las nubes. ¿Cómo? Un timelapse, ¿no? Este, ese timelapse que es o hacerlo manual o con la mano de cámara para que cada, determinado tiempo, ¿no? Tomar una foto. Y generalmente se utiliza para hacer amaneceres, cómo se mueven las nubes. nubes, cómo se mueve la ciudad. Este, en cuestión de personajes también se usa, pero generalmente son como para contextualizar. Ahorita está como de moda eso, entonces hay muchos que lo usan. Y está bien, ¿no? O sea, ¿cuál es la función de ese tipo cuando es un atardecer o un plano abierto? Transcurre el tiempo, ¿no? Que transcurre el tiempo. O sea, contar que el tiempo pasa. Pero siempre hay que saber para qué usar cada recurso, ¿no? No nada más porque se ve chido, sino utilizarlo y que sea eficaz para lo que se tenga que usar, ¿no? Pero sí, es hay cámaras que ya tienen programadores, ¿no? Y cada determinado tiempo sacan la foto. Y después más, en el programa dicen, como dicen, los montas, ¿no? Y entonces se hace esa animación. Es como una especie de protocine, pero como le da cierto tiempo, lo que hace es eso, ¿no? Que puedes abarcar un gran tiempo. Yo te paso, si tengo ahí algunas referencias, te las paso. ¿Y qué más? ¿Hay dudas sobre el trabajo? ¿No? ¿No? Ah, lo que les quería comentar. Está la propuesta de hacer un festival audiovisual libre a finales de noviembre. Y uno de los eventos sería la predicción de sus trabajos. Yo sé que es como muy... hay poco tiempo. Entonces, yo les pediría que hicieran algo muy pequeño. Puede ser un autorretrato. Pueden saltarse en la parte del rodaje y utilizar la imagen que se tenga, ¿no? Y hacer algo más en ensayo, expositivo. O si pueden hacer a otro personaje. O sea, no les estoy obligando nada. Lo único que sí eran las reglas del principio, ¿no? Que sea o autorretrato o de un personaje que viva en su casa casi casi. O sea, que puedan tener contacto. Y la duración máxima es 5 minutos. Y eso ya es mucho, ¿no? Entonces, ¿Sí es eso? ¿Cuánto se ve más? 4. Después de esas 4 minutos tenemos un cuarto. Sí, no, para esas... había tiempo para. Y podemos revisarlo, nos ponemos de acuerdo, ya sea un día que no hacía una revisión, o que nos veamos en otro sitio, o así, ¿no? La idea es de que no. O sea. No tengo tiempo como para estar yendo con todos, ¿no? Entonces sería quedar un día para poder revisar eso. Y tendría que ser pues a sábado, o domingo, o muy noche. ¿Alguna duda? ¿Dónde está el mañana? ¿De mañana? No sé. Ahí, hay dos, donde el mismo allá. Además, ¿se van alguna otra duda? Es escrito, ¿no? Con tema o... Va a ser escrito y va a ser así muy simple, no que esté todavía ni nada, sino todo ya bien claro, ¿no? Un bien referí, ya puedo sacar un tema o un... No me entiendo a leerlo, pero decir, de ahí podrías hacer, si ya tienes material, podrías hacer una cosa de 5 minutos. Sí, un ejercicio. Ya lo tengo, pero... O sea, tú decides exactamente qué quieres contar en 5 minutos y ya con ese material. Puede ser como sin ensayo, más exposición, más voces, más. O sea, si por si ya tienes un gran texto que iba para una feria de media hora, de una hora, lo que puedes hacer nada más de un aspecto, lo ilustras, ese texto que ya tenías y ya haces el ejercicio. Bueno, entonces, gracias a todos. Quien sea solidario, nos quedamos un ratito. Ven,